bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet, Jet Set Podcast, en su edición número 20. Ahí estamos, ya estamos de vuelta. 20. Una semanita más, pero también en miércoles como la semana anterior, ya que esta semana, pues por motivos de que básicamente no pago de viaje y no apetece acostarse a las tantas y madrugar jodidamente... cansados, pues hemos decidido, pues por motivos personales, adelantar la emisión y transmisión del programa con los contenidos de las dos últimas semanas, porque recordemos que la semana anterior hicimos el experimento este del Nintendo Direct y a pesar de todo... Y bueno, spoiler, no salió bien. Por eso. Y al margen de que, bueno, eso fue en caliente, hoy lo vamos a comentar en frío, obviamente muy reducido, ¿vale? Lo vamos al microondas y ya está, tío. Claro, ya ha enfriado, ya el tema está un poquito flácido, así que con ello vamos a proceder a comentar lo que ha dado, las impresiones, ¿no? Lo dicho, ya en frío. Entre muchas otras noticias, que hay que decir que para ser dos semanas sin tener contenido normal, hemos reducido tanto como que ha quedado un guión más pequeño incluso que de muchas otras semanas normales. O sea que, en fin, a ver qué sale de todo esto. Y para ello, pues como siempre, está aquí Fer. ¡Hey! ¡Hola, hijos de puta! Y está Chose. ¡Hey! ¿Qué pasa? También estoy yo por aquí, Adri, señor Solid. Así que bueno, los tres, pues vamos a hacer como siempre el trío, el buen trío. José. Fer, has empezado ya en el Kingdom Hearts, has visto lo de cuando hacen el trío, ¿no? Sí. Que le dice, ¿puedes hacer un trío con Sora, Goopy Bulber? Sí, es un poco cerdo, ¿no? Por pensar eso. Goofy y Donald. Joder, tío, es que te pone el juego y te dice, haz un trío. Y dices, pues vale, o sea... Pues vale, apago la consola y me voy, ¿sabes? Goofy pone el culo y y ya está. Y Donald. Donald tiene la nariz esa que la mete por el culo de Goofy ahí. La comida del pato. Ya hace palanca, hace así... Hace así y abre el culo. Le abre el culo para que Sora tenga espacio ahí. En fin, ahora hablamos de Sun Tzu y todas esas mierdas. Empieza ya este podcast. The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Madre mía, Williams, pues que la está liando Spotify, ¿no? Dicen, eso dicen, José. Eso dicen, crack. Spotify no quiere que uses aplicaciones modificadas ni instales bloqueadores de anuncios. Y pues si lo haces, saludo. Eliminarán tu cuenta y a tomar por culo. Y esta norma entra en vigor el 1 de marzo. Bueno, aquí... Lo que deberían de mirar también es que hay muchos chanchullitos que hace la gente. Son las familias estas filipinas que te cuestan... Es verdad, no, se llama... Sí, es Spotify en Filipinas que te cuesta 2 euros. Explica el chanchullo, José, porque yo solo veo por Forocoche las conjuntas de familia filipina de Spotify. Sí, y no es eso. ¿Qué es esto? Es eso simplemente, tener la cuenta en Filipinas y... Exactamente. Sí, y puedes importar, claro. Por ejemplo, tú tienes tu cuenta en España o lo que sea y tú lo que haces es transferir el Spotify que tengas de España a la de las Filipinas, porque claro, están Filipinas, te ponen el top 10 de Filipinas y es en plan, ¿qué mierda es esta, tío? Oh. Es la única desventaja. El precio sí que es, no sé 100% lo que vale, pero vamos, que está tiradísimo. Entiendo. Sí, vamos, como los que se cambian la región de la cuenta de Nintendo para comprar en México. O hace años en Netflix para tener contenido americano y cosas así. Correcto. Fer, ¿te preocupa esta medida? ¿Tú que usas o has usado este tipo de chanchullos? No, no hables en pasado, sigo usando, uso la aplicación modificada, o sea, pues me importa un capullo, o sea, que me borren la cuenta, pues me hago otra. Bueno, pero la van a borrar del todo. Frases célebres de Fer, ponme a otra. Pues ya 2019. Pues es esto, que, a partir del 1 de marzo, a tomar por culo, ¿eh? hace uno, escúchame, no sé si fue el año pasado o el anterior, hicieron algo parecido, borraron mierda. O sea, una redada. No sé si borraron... Ya ves. Pero que bueno, que las aplicaciones modificadas no funcionaban y al par de semanas o al par de meses, por ahí como mucho, salió nuevas aplicaciones modificadas y ya por eso. Pues nada. Así que si pasa eso, bueno, pues un par de mesecitos sin Spotify a tirar de YouTube Music, a ver si está modificado también. Y si no, pues coño, de toda la vida, la música descargada y ya tomamos. Yo es que estoy muy chapa a la antigua. A mí eso del streaming para la música no me gusta porque, primero, consumes tarifa de datos. Segundo, me trago publicidad. Sí. O aunque lo pague, ya, la pero suda. Yo por eso me la pongo modificada, hijo de puta, para no tragarme la publicidad. Y tercero, hay una cosa que no me gusta de Spotify y es que, por ejemplo, tú te pones... Bueno, primero, que no está toda la música. Yo no puedo vivir solo de Spotify, para empezar. Me falta muchísimo. Prácticamente, pues eso, mucha cantidad de música que yo escucho no está en Spotify, comprobado. Y luego, aparte que, por ejemplo, tú tienes un grupo que te gusta y te metes a oírlo, ¿y qué pasa? Que a lo mejor una canción de un disco, por lo que sea, no está, y dices, ¿pero por qué? Luego te pones a escuchar un disco y resulta que en vez de ser la versión del disco original, te ponen la remezcla de la versión remasterizada que suena todo a lata o que no te gusta y te jode. A un tributo. Sí, o directamente ni está en catálogo, o sea, o a lo mejor está la puta discografía jodidamente desordenada y dices, vamos a ver, si quiero escuchar primero este disco y luego el siguiente... Por orden cronológico, me cago en Dios, no me hagas ponerme totalmente desordenado, no sé. No me gusta Spotify por eso. No, pero escucha, eso pasa con el Spotify normal. Tú te pones el modificado y todas esas mierdas. No pasa. Bueno, también si lo pagas, ¿no? Pero me ves a mi cara de pagar. Da igual, yo es que no voy a pagar y el clásico MP3 nunca falla. Y encima mejor calidad, y sin gastar datos, y sin depender de internet, y sin mil mierdas, o sea, follen. Esa es la única manera que gasto yo datos, y es que no gasto ni un giga al mes. ¿Cómo? Es con el Spotify, si es que no... A mí el WhatsApp, las redes sociales no me gastan datos. Pero porque tendrás el bono de la tarifa para que las redes sociales no te gasten. Me lo pusieron así por defecto. Yo en Vodafone también lo tengo. Bueno, pues, estaría, pues nada, vamos a dar una noticia un poco triste y desafortunada, porque resulta que ha fallecido Fran Pinto, alias Pinged, habitual de, bueno, Anahit, de Podcast Reload y todo esto. El hombre tenía 35 años y al parecer, pues bueno, ha sido... No han trascendido, que yo sepa, he oído por ahí que ha sido como un ataque al corazón o algo así. No conozco los detalles, la verdad, no leo a Anahit, no conocía o había leído a este hombre, pero oye, que es un tipo importante a nivel prensa de videojuegos en España, y eso, esto ocurrió el domingo, la noticia salió el lunes, y nada, pues una noticia que yo creo que había que dar. Por supuesto, desde aquí el pésame a la familia y, bueno, a la redacción y todos sus allegados. Y, bueno, sobre todo también destacar un tema, que es que, joder, es lo que hemos estado hablando, por ejemplo, en el grupo de Telegram, ¿no? Que a pesar de que sea gente, pues que... lo digo porque he leído por ahí gente que si... esto debería de pasarle a todos los que están en Anahit o cosas así, coño. Una cosa es que al final tú no tengas, no compartas el pensamiento, la ideología, o que lo que escriba te caiga como el puto culo, o que directamente sus textos sean mierda, o lo que sea. El caso es que al final, por mucho que te caiga mal una persona, estamos hablando un tío que al final escribe sobre videojuegos, o escribe sobre lo que le salga de los cojones, o lo que sea. No es cuestión tampoco de, coño, ni de desear la muerte a nadie a nivel real, ¿vale? O sea, o como para alegrarte porque un tío con 35 o con lo que sea se haya muerto. Es decir, no es algo como que, vamos a decir, ni de buena persona, ni de buen recibo, ni que pienso que realmente alguien lo diga con sentimiento real. Es decir, es eso, no sé, o sea... No... Si alguien lo dice, pues alguna tara mental tiene, ¿sabes? Claro, es decir... Yo qué sé, tú puedes decir... A ver, por eso digo con este tipo de gente, otra cosa es que digas, pues coño, un asesino luego ha cogido y se ha suicidado. Pues que se... Pues no, tío, haberte suicidado antes, hijo de puta. Es decir, yo qué sé, cosas de estas, pues bueno, con alguien que al final no tiene respeto por la vida, pues que le den por culo, ¿no? Pero otra cosa es alguien que simplemente estaba viviendo su vida, ¿no? Es decir, que no era una... Sí, alguien que... que tiene ideas diferentes a las tuyas y ya está. Sí, es decir, aunque no las tuviera, que da igual, pero me refiero que el único caso que yo contemplaría al decir ojalá te mueras de verdad, por así decirlo, dicho con sentimiento, pues yo qué sé, que me lo digas que es alguien que ha hecho una, pues eso, un asesinato, una matanza, algo así, alguien que, coño, que no tiene valor por la vida de los demás, pues que no la tenga por la suya, es decir, en ese sentido sí, ¿qué cojones haces? O ciérrate de por vida, hijo de puta, cosas de esas, ¿no? Pero no sé, que al final porque alguien piense diferente a ti o... Por ejemplo, por mucho que aquí en su momento que ha cerrado BuzzFeed, Lola, no sé qué, no sé cuántos, pues oye, en parte dices, o cuando cierra una empresa o luego que vamos a hablar de Blizzard y ha despedido a Peña, son casos totalmente diferentes, pero por ejemplo, cuando pasó lo de BuzzFeed y toda esta mierda, pues al final están escribiendo basura, es decir, yo me alegro de que cierren, me alegro de que una empresa. Claro, de que sea un golpe de efecto en el sentido de decir, si creas mierda, te recompensan con... esto, que es que tu trabajo no vale, la gente no lo quiere, no te paga por ello y al final pues te quedas sin trabajo. Deja de escribir mierda, coño. Pues hombre, por eso no puedo negarlo, por eso pues te alegras, es decir, en plan, es que tus textos serán inútiles a nivel de decir, pues bueno, vale, pero de ahí a decir, no, que se mueran todos, no, coño, es decir, no sé, son cosas diferentes, ¿vale? Una cosa es que es eso, y no es porque piense diferente a mí, en el sentido de decir, estaban escribiendo basura que a mí no me gusta, no, es que era puta basura lo que se escribía a nivel de decir, inútil para la sociedad, inútil para nada y únicamente mete mierda en la cabeza. Entonces, por ese sentido, pues dices, bueno, es que me da igual lo que le pasa a esa puta empresa, ¿no? Y a los que han despedido, pues bueno, que piensen un poquito en qué van a hacer después, ¿no? Pero que de ahí a decir, estás escribiendo cosas que a mí no me cuadran, muérete... Pues hombre, no, no es esa la cosa. Y sin más eso, no sé, la verdad que por parte de la gente que sí que le, pues le escuchaba en Reload, que la gente que le leía en Anahit y todo esto, pues ha tenido miles de mensajes ahí de ánimo de la gente y era un tipo querido y nada, simplemente pues eso, yo como personalmente pues no me gusta ni comparto las cosas de Anahit o de Reload o sus colaboradores y tal, pues nunca la había oído, así que bueno, eso. Yo me acabo, o sea... Sé que existe todo eso por la noticia esta, más que nada, yo ni puta idea. Pues nada, simplemente eso, están de luto, vamos a decir, en Anahit, llevan sin publicar ya unos días y van a estar así, lo veo normal. Y nada, pues eso, que una hostia, o sea, es decir, al final, no sé, eso, que se ha volcado la comunidad en cuanto a esto y que incluso eso, gente que... Pues lo dicho, gente que aunque no le cayese bien ni compartiese sus pensamientos, pues que al final la gente es eso, son personas, o sea... Claro, más que allá no, de eso. No tiene que ver una cosa con la otra. Ante todo está la persona y luego ya los gustos que tenga cada uno... Efectivamente. O su crítica a la hora de hacer las cosas. Y... Siempre del respeto, claro. Correcto. Y sin más, simplemente eso, mostrar nuestro respeto desde aquí, digamos. Y vamos con otra cosita que, bueno, pues te toca un poquito las bolingas, ¿no? Como por ejemplo lo siguiente. José ya se ríe. Leo, ¿vale? Es un tuit que dice un tal Teofrastro, ¿vale? / Teofrastro. Y dice... Bae Victis es un equipo ruso de League of Legends. Hace una semana, con la temporada de primavera 2019 a punto de comenzar, despidió a todos sus jugadores hombres y fichó un equipo exclusivamente femenino. Así ha llegado la última polémica absurda sobre videojuegos y feminismo. Una obvia estrategia de marketing para promocionar la marca subiéndose al carro del feminismo a una costa de sacrificar la competitividad. Siendo su sexo el requisito principal para ficharlas, las jugadoras son de categorías inferiores a la habitual para un jugador profesional. Los resultados están siendo los esperables. Llevan 2 partidos jugados y ambos han sido derrotas con una diferencia de nivel abismal, totalmente impropios de una liga profesional. El último contra Vega Squadron terminó con un 52-2 en kills. Yo no sé de LOL, pero aquí veo folladita. Es ¿cuánto? Decir, ¿Repite? 52-2. Hostia, Dios. A ver, aquí entiendo, claro, que... Son 52 muertes. Sí, sí, claro. 2 muertes del otro, o sea, es muchísimo. O sea. Claro, o sea, folladita buena. Y sigue esto. Por descontado, el malestar entre jugadores y aficionados ha sido notorio, lo cual ha servido a muchos para volver a politizar el tema y buscar cualquier excusa para hablar del machismo en el mundo de videojuegos competitivos, como por ejemplo una cuenta de Twitter que parece de noticias que se llama Código eSports, dice: Vae Victis nos recordó que el machismo en los eSports es real. Y bueno, sigue el Teofrastro este diciendo: personalmente, mi experiencia es que a pesar del ruido que algunos intenten crear para beneficio propio y de que imbéciles hay en todas partes, el mundo gamer siempre ha sido receptivo con las mujeres, pero este tipo de políticas absurdas perjudican cualquier normalización. ¿Qué mensaje se envía al despedir a última hora a varios jugadores por ser hombres, algunos de los cuales se han quedado tirados sin equipo, y se contrata a jugadoras de menor nivel por ser mujeres? La comunidad reacciona ante unos privilegios poco disimulados y tienen razón. Es que es discriminación. Sí, directamente. Y debería ser denunciable, vamos. Es que es denunciable. Es lo que pasa es que, claro. Es lo que pasa se dice. Pasa al revés y se monta la de Dios. Pero, claro, estamos en una época que, bueno, pues nada, habrá que aceptarlo. Es lo que piensan muchos. Bueno, pues no. Pero es que esto muchas empresas lo hacen. Prefieren contratar mujeres por el tema de la diversidad y tal igual, pero claro, luego cuando llega la incompetencia de estas personas porque se le valora porque son mujeres y no por sus capacidades o su currículum, claro, dice, hostia, pues vamos a rectificar un poco. A ver, que si José, esa persona le ha hecho la tal, vale, pero una cosa para matizar, que lo de José ha quedado quizás cuando has dicho lo de no, cuando es que se contrata a mujeres y se demuestra su incompetencia, no es que directamente no, esté asociado, claro, sino que no, básicamente joder, que por el hecho de cumplir unas cuotas de decir mujeres, da igual el resto del currículum o tal, o que estén preparadas al puesto, simplemente que sean mujeres, como si me dices hombres, da igual, el caso es que tú tienes... Es que si me hubieran fichado a mí para esto, pues hubiera dado el mismo resultado, incluso peor, ¿sabes? Pues yo no juego en mi vida. A ver, no voy a decir nombre de empresa, pero es que hace poco me llegó información de unos amigos que están en una empresa nueva y que se han limitado a coger solo... Bueno, sí, que se han limitado a coger mujeres por el tema de la integración y todo el rollo. Es que aquí... Y me diréis, ¿por qué estás seguro de eso? Pues porque una persona que tiene un currículum más largo que la otra chica, pues no sé, es un poco... Bueno, escúchame. Un poco contradictorio. Las empresas que hacen esto al final... estamos hablando lo mismo que hablábamos antes. Se van a dar la hostia porque van a ver que sí, lo van a coger y por lo que sea, si es que no le estamos quitando valor al hecho de coger a esas chicas, sino simplemente que a ti te dan dos currículum. A ti te dan dos currículum y no te pone el nombre, ni te pone el sexo ni nada. Te pone, tú ves simplemente, en vez del encabezado que te sale de la persona, edad, tal, no sé qué, en vez de salir la foto, en vez de salir eso, tú te fijas por la parte de abajo, quitas el encabezado y ves lo de abajo. No, y los coges lo suyo sería cogerlo indistintamente, el que mejor características tengas, no, o el que más te cuadre para el puesto, aunque tenga menos estudios. Claro, pero eso es lo que me refería yo al principio. Hay currículum así, se llaman currículum ciegos, y se están empezando a poner de moda en muchos sitios. Pues lo veo de puta madre, no sé. Claro, sí, entonces te cogen por lo que. Por tus aptitudes, no por nada más. Tus capacidades, claro. Ni físico, ni sexo, ni raza, ni hostias. Pues hostia puta, eso debería de ser así, joder. Es decir, ya sí, está. Para todo. Es que no sé, pero es que pasa... Vamos a ver, es que esto es un tema ya más... alejado de lo que es Jet Set Podcast, ¿no? Pero al igual que te puedo decir de primera mano que hay empresas que contratan a discapacitados que aunque no hagan bien su trabajo, da igual porque... Y no hablo de discapacitados, puede ser a cualquier nivel. Puede ser que estén sordos, puede ser que les falte un dedo del pie o puede ser que... Sí, puede ser que coge un poco y ya está. Lo que pero sea. Si por el tema de ayuda, les benefician a ellos, claro, y a la gente de la empresa. Exactamente. Pero estamos hablando de que a lo mejor un empleado puede tener 20.000 quejas por parte de mucha gente y que siga en el puesto por el hecho de que a la empresa le es muy barato tener ese empleado, aunque no cumpla y aunque tenga quejas, por el hecho de que les es barato tenerlo, que no a otra persona, que aunque sea otro discapacitado que pueda hacerlo. Si es que no estamos en contra de todo eso, sino que simplemente, al final, lo que se busca más es la rentabilidad. Aunque sí, tengan malos objetivos, pero se busca más o A, la rentabilidad, o B, la cara pública, más que C, los resultados. Entonces, al final, no sé, todo eso se demuestra en que al final hay descontento, hay malas condiciones y se fomenta más el aprovecharte del sistema que no el ser eficiente o dar un puto buen servicio, un buen trabajo. que es lo que mucha gente se queja de muchas cosas. No solo... Eso pasa, por ejemplo, en una empresa que conozco de primera mano. Sin dar nombres ni nada, ni campos ni nada. No, nada. En la empresa contratan gente joven hasta de cierta edad, porque así les pueden pagar una puta miseria y les sale prácticamente el trabajador gratis. En vez de poder contratar a gente que les están diciendo, mira, esta persona va a sacar el trabajo adelante, no va a fallar, no tal, no sé qué. O hacerlo buenos contratos en prácticas, coger a menores de X edad y hacer contratos en prácticas en los cuales el despido es prácticamente gratis y los mandas a tomar por culo. Sí, eso me lo cuentas. Eso es una de las pequeñas trampas de garantía juvenil. Efectivamente. La he sufrido yo en mis carnes, ¿sabes? Hijos de puta. En fin, que está la cosa muy mal. Hemos pillado la subvención, ala, vete a tu puta casa. Está la cosa muy mal y nos preocupamos de gilipollas. O sea, o nos hacen querer creer que nos tenemos que preocupar de otras gilipolleces que en teoría son más importantes cuando tenemos otras mierdas que solucionar antes. Pero bueno, que esto no es políticos Jet Set Factory, bueno, lo que sea. La Jet Set es la gente de... La casta. Gran poder, ¿no? La podcasta. Bueno, están por aquí diciendo... That's hot. Están por aquí, pero es que espérate que el hilo este no ha acabado. Están por el chat diciendo, por ejemplo, Dave Meister dice: oye, una pregunta, ya que tratáis temas de tecnología mezclado con cuestiones sociales, ¿se lleva el decirle a una chica que te gusta por WhatsApp? Debo de responder esta noche a un amigo, XD. ¡Oh, un amigo! ¡Oh! ¿Qué le respondéis? Me voy a reír como Freezer. ¿Qué le... Sí, pues, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? José, ¿tú qué le recomiendas a Dave Meister acerca de esta duda? A que luego para unas fototetas o algo de eso no pasa nada en persona o en móvil, ¿eh? Y para decirle algo bonito a una chica, ¿No puedes decírselo por el móvil, cabrón? Ya, pero se pierde esa calidez humana, ¿no? Es decir, es como que... ¿Puede creer eso de no tienes huevos a la cara? No sé, o... ¿No tienes la confianza como para decírmelo a la cara? ¿Tú qué opinas? ¿Qué sí, crees que es mejor? ¿Será es que pocas veces me dices no tienes huevos y lo acabo haciendo? Bueno, José, el caso, no estás respondiendo a la pregunta de Dave. Sí, yo ya he respondido, que claro que responda, que tiene malo de responder por el móvil. Otra cosa es dejar una relación por el móvil. Eso sí que te sea un poco cabrón, ¿no? Sí. Cabrón o cabrona, quiero decir. Vale, tú, Fer, ¿qué opinas? Bueno, yo qué sé, los tiempos que corren, las moderneces de hoy en día... Sinceramente, ya qué más da, ¿no? Mientras se sea sincero. Yo soy un polla vieja. Yo personalmente preferiría hacerlo en cara a cara. Sí, yo también. Pero, ya, yo pero ¿y si la conversación se dirige hacia un tono más ñoño y más tal? ¿Qué vas a decir? No, chata, espérate, mañana en el bar te respondo educadamente. No, joder, vamos a ver, si surge ahí, pues vale, pero claro, no sé, lo veo... Lo que está diciendo aquí... Pero lo veo un poco frío, ¿no? Es decir, hablar todo eso ahí por WhatsApp y luego llegar... Ya somos novios, no sé... Le pones un emoji, un sticker de Telegram y queda de puta madre. Escúchame, esto es lo típico, que para que no quede frío te sacan la polla. Joder. Y yo qué sé, mientras se lo dices te la zurras. Tal cual. Bueno, tendrá calentito siempre, ¿no? Dice Dave Meister, por cierto, viva Mixer, Benidorm y el Aladín rapero. Zacro dice, pillo bono joven. Dave Meister, luego si no curras eres un puto vago. Mejor trabajar por 500 euros sin posibilidad de mejora salarial y renovable cada 6 meses y echándote el al de años. Remove by Catbot. Esto supongo que habrá puesto algún taco o algo. Pues sí, es que es eso. Y luego Dark is not bad le dice a Dave Meister, por mensaje nunca. Y Dave Meister dice, que no soy yo, coño, es un colega que está viendo el podcast conmigo, XD. Y Zacro. Pero escúchame, ¿cómo le haces eso a un colega? A llevártelo a ver el podcast. Joder. Mi perra es también la que se tira los pedos, ¿no? Te jode. Está ahí, la cama. Sí. Claro. Aníbalico. Bueno, el caso, Teofrasto decía, ¿vale? A raíz del hilo que hemos leído, pues se ve que la gente le metió caña, ¿no? Y al día siguiente pone lo siguiente. Dice, a raíz del hilo de ayer, algunos han argumentado que dar preferencia a mujeres en eSports no son privilegios, porque ellas lo tienen más difícil en ese mundo, lo que se demostraría por el hecho de que el porcentaje de jugadoras profesionales es mínimo. Veamos qué hay de cierto en esto. El problema para saber si ese bajo porcentaje se debe a motivos sexistas o a otras circunstancias es que hay dos argumentos repetidos muy difíciles de verificar y cuantificar. Uno sería que los equipos fichan por prejuicios sexistas y otro, el acoso verbal contra las jugadoras feministas que las echa atrás. Mi aproximación para resolver la incógnita es buscar un juego donde se juegue uno contra uno eliminando el factor de equipo, no haya interacción verbal descartando el acoso y exista escena competitiva profesional para evaluar resultados. Veamos qué sucede en Hearthstone. Hearthstone es un juego de cartas coleccionables donde cada jugador crea un mazo y juega con el otro contra el otro oponente. Los jugadores no pueden hablar entre sí, solo usar 6 emotes genéricos predefinidos. No existe chat de voz ni escrito en el juego. Los mensajes serían, pues bueno, gracias, bien jugado, greetings, sí. Threaten, oops, sorry. Bueno, se sube y baja de rango según la tasa de victoria, siendo el rango más bajo el 25 y el más alto leyenda, al que solo llegan el 0,5 de los jugadores. Una vez alcanzado el rango leyenda, hay una clasificación numérica individual que determina la posición exacta de cada jugador. Pues según termine la clasificación en cada temporada, los jugadores reciben puntos de clasificación, sumando estos puntos a los que se pueden obtener jugando distintos torneos eliminatorios. Los mejores jugadores pasan al campeonato mundial de Hearthstone. Es decir, cualquier persona jugando por sí sola desde su casa puede alcanzar el rango 1. Estos son los clasificados en algunos de los últimos campeonatos mundiales que he encontrado con fotografía. Para el resto de años no he encontrado foto, pero es básicamente más de lo mismo. Y bueno, básicamente vemos aquí que hay 12, a ver, 4x4, 16, y son todos tíos, ¿vale? Mira, llevo siguiendo Hearthstone competitivo prácticamente desde el inicio y nunca ha aparecido una mujer, nunca. De nunca me había... Y es lo que dices tú, está el rango leyenda, que ahí vas acumulando puntos para los torneos y de ahí sales al mundial o al europeo o lo que sea. O sea, no es que sean empresas que te pagan o te subvencionan el proyecto, no. Es tu capacidad de llegar a ese estatus, a ese nivel de jugando. Pues bueno, el caso, para acabar el hilo, dice: los datos clasificatorios en vivo no son públicos, pero si miramos a los rankings de Gosu Gamers, hay solo una mujer entre los 100 mejores en el puesto 83. Es Templo Eloís, una jugadora además muy conocida y respetada por la comunidad. En conclusión, vemos claramente que en Hearthstone el patrón se repite una vez más y en los rangos altamente competitivos los hombres son una abrumadora mayoría. Si habiendo eliminado el factor prejuicio obtenemos los mismos resultados, ¿cómo podemos sostener que en juegos en equipo o con una componente social estos resultados se deben a prejuicios machistas de la comunidad? Obviamente no podemos, es una conclusión simplista sin base sólida. Pero tomando como ejemplo uno de los juegos pues eso, más potentes y tal. Al final el tema es ese, es decir, esto no es un estudio de tal, no sé qué, pero bueno, es una muestra más de que con datos reales y públicos de un juego imparcial, vamos a decir, en el cual no puede haber acoso, porque vamos, no hay posibilidad. Incluso censuraron, esos son voces, ¿no? Esos son voces que pasas el ratón y te salen qué mensaje vas a enviar. Incluso censuraron uno que era en plan una risa o algo así, que era para trolear, incluso Blizzard lo quitó. O sea, imagínate el nivel de poco acoso que hay en el gesto. Pues bueno, la cosa al final es esa, ¿no? Que es eso, la política del miedo, el crear un supuesto miedo, el incentivar el cosas que al final sí que hay, pero se está generando una... En fin, es un tema muy extenso, que lo he dicho, no nos vamos a meter una vez más. Pero al final es eso, esto es vergonzoso, sea... Hacer una montaña de un grano de arena. Sea en la dirección que sea, es decir, como si me despides un equipo todo de tías para hacerlo todo de tíos, pero o lo que han hecho aquí, de todo de tíos, despedirlo a todo de tías, a pesar de que son malas y ya está, y es que es así, están perdiendo partidas y están siendo, pues eso, vapuleadas y afectando, obviamente, a nivel empresa, porque nadie va a querer patrocinar un equipo así, o sea, que es que al final el tema está en que... Son números, son empresas, y si quieres ganar, vamos a decir, aceptación pública, pues estás perdiendo al final ingresos económicos porque no estás consiguiendo buenos resultados en las partidas, con lo cual es que al final es contraproducente, no sé, es que... Es como si ahora, yo que sé, el Barcelona tira a todos sus jugadores y coge a todos jugadores de tercera división. Pues dicen, vale, muy bonito, les has dado una oportunidad genial, pero... vas a perder y vas a bajar tú a tercera división. Claro, es que es un poco eso, es decir... O sea, quieres coger tías, vale, pero que sepan jugar, ¿eh? Y ya está. Mira, hablo de tal ignorancia, ¿eh? Este equipo no sé si es... Porque hay equipos que son patrocinados, por ejemplo, de Hearthstone, por el Valencia, Club de Fútbol y cosas así. Me refiero, no sé si este equipo de estas mujeres están patrocinados por alguna empresa grande. ¿Qué quieres que te diga? Si sus inversores ven bien el tema de que un equipo sea femenino, aunque no sea bueno, pues, y aunque pierdan, igual sí que les sale rentable. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Que sí. De cara a sus inversores y a la gente con relaciones exteriores y tal, pues igual sí que les viene bien tener esa imagen. Aunque pierdan, pero les da igual. O sea, es... Ya, pero vamos a ver. Es que sí, es injusto despedir a alguien por temas de simplemente por ser hombre o por ser mujer. Entonces... Bueno, mira, por ejemplo, hay encargados que te echan porque les caen mal y al jefe le gusta y luego te echa mierda. Hay de todo. Pero bueno, es que es eso. Me dices, no, es que les hemos tirado porque hemos contratado gente mejor. Dices, vale, bueno. Pero contratar simplemente porque tienen rabo y ellas no, ¿verdad? Y son tías. Hay que poner tías. Bueno, pues... No sé, por lo menos pon las buenas, ya que lo hacen mal, por lo menos no lo hagas tan mal. La cosa está en que, claro, ya el problema que si te quejas, vamos a decir, es decir, si te quejas, por así decirlo, por lo que han hecho, ya te llaman machista directamente, como están hablando en muchos medios. No, si no estás de acuerdo, eres un machista, un opresor, un violador, un asesino, y vete tú a saber qué cosas más, así que follen ya. Pues en fin, sí. Podéis seguir investigando y leer ciertas burradas y calentaron más con el tema, pero vamos, nosotros lo vamos a dejar aquí, simplemente era eso, mostrar el... Sí, porque no vale para nada ya seguir con el tema este ahora. Bueno, vamos a leer un poquito el chat. Dice Deismeister, en teoría hoy en día, si en el WoW, si un jugador da ítems o dineros a una chica, sería sexista, ¿no? Y la chica en cuestión debería de rechazar tal regalo, en teoría. A ver... Eso dependerá de cada una, es que no se puede generalizar. Se lleva haciendo años. Habrá quien se aproveche de los chicos, habrá quien diga, ¿qué cojones estás haciendo? No tienes por qué darme esto solo por ser chica. Habrá chicos que se van a pasar por chicas. En fin, si es que eso va a seguir pasando, joder. Y dice, ¿seguro que todo este lobby jugaba hace 5 años a las consolas? ¿O eran de las que llamaban frikis a los que jugaban a las cartitas o a los castillos? Y en cuanto vieron que daba dinero... Pues como todo, habrá gente que sí y habrá gente que siga sudando polla y llamando a los frikis igual que en su momento. Es mira, que yo solo he visto en chicos y en chicas. Es que es así. O sea, mi mismo primo en su momento me llamaba friki por tal y hoy en día es... Bueno, es que de hecho al poquito tiempo se hizo muchísimo putamente más friki que yo en muchísimas cosas y se pasa más horas pegado a según qué juegos o según qué cosas y es que ya está. Y ahora ya no me lo dice. Ahora ya lo ha visto, ¿no? Y se llama a sí mismo friki y no pasa nada. Pero al final es eso, es que depende de cada uno y su puta cabeza o lo que quiera hacer o creer. Es que al final puedes hacer 1000 campañas, puedes darle 1000 dinero a quien tú quieras. Eso no va a cambiar la puta cabeza de la gente. Al final, no sé, depende de cada uno. ¿Qué vas a decir, Chose? Nada, ya eso. No he dicho nada, ¿no? Vale, vale. ¿Crees? Bueno, pues la famosa ley del copyright, esta de los artículos 11, 13, no sé qué pollas del Parlamento, el Consejo Europeo, ya me sé. En fin, este por culo que llevan dando meses con el tema, que salió, oh sí, lo han tumbado, no va a salir adelante, pero luego dijeron, no, pero es que los vamos a reformar, y entonces esos, pues resulta que los han aprobado. Con lo cual... los famosos artículos 11 y 13, leo en chataca, ¿vale? Pues bueno, el caso, el proceso sigue adelante y pasará a revisarse legalmente. Y en caso de que dé un visto bueno, todos los países miembros de la Unión Europea tendrán hasta 24 meses para introducir en su legislación local una directiva que encaje con la nueva reforma. Es decir, no es que esté aprobado del todo, pero prácticamente falta esta votación que va a ser el día 26 de febrero. Y a partir de ahí ya, lo que tenga que pasar, pasará, ¿vale? Entonces, ¿qué dicen la reforma esta de los artículos que han hecho? Pues bueno, básicamente, el artículo 13, por ejemplo, que va sobre el tema de los derechos de autor, dice que los propietarios de los sitios web deben de hacer todo lo posible, entre comillas, para comprar licencias, deberán establecer filtros de subida y herramientas de control para saber si el contenido que se mete ahí tiene derechos de autor para, en caso afirmativo, evitar que se suban a la web. Pone, en concreto, todas las plataformas digitales deberán cumplir la nueva normativa, salvo que se cumplan a la vez tres condiciones concretas: que estén disponibles para el público desde hace menos de 3 años, que facturaciones anuales sean inferiores a 10 millones de euros y que menos de 5 millones de visitantes únicos al mes. Entonces, supongo que nosotros nos salvamos, o yo qué sé, tío, no sé, estas mierdas hay que ver al final qué dicen definitivamente y que lo expliquen para tontos, porque yo todo este... todas estas movidas de, vamos a decir, y el idioma administrativo, el idioma legal, me pierdo. Es decir, no es entendible para los meros humanos. Oye, claro, ¿a qué se refiere de una página web? ¿Imagen de un fotógrafo? Claro, de una imagen de hecha por tal. Es que es muy relativo, tío. ¿Plataforma? ¿Que yo esté poniendo una música que utilice una foto de por ahí? ¿Qué? No lo sé. Claro, por ejemplo, en la página web o lo que sea, cuando haces una... un análisis de un videojuego, lo que sea, no puedes poner captura. Tienes que decir el origen de la coño, sí, de la captura o de la portada del videojuego, lo que sea. Es que no sé hasta qué nivel es eso. Bueno, la cosa, por otra parte, el artículo 11 va relacionado con los buscadores y los agregadores de noticias, que quienes reproduzcan pequeños fragmentos de texto de otros medios tendrán que tener autorización explícita para ello, una medida que afectará a páginas como Google, quien según esta nueva reforma no podría meter sus noticias ya que contienen pequeños fragmentos sin permiso. Joder, estamos hablando de que ya vas a tener que pedir permiso para dar una puta noticia o cosas así, es que no sé. Claro, mientras que des la referencia, coño, ¿qué más necesitas? Veo excesivas ciertas cosas. Sin más, esto es un poco lo que promueve esta mierda. No sé. It's a real shit. Pero así está el tema, chicos, que lo sepáis. Y ya está, vamos a cine-series. Vamos a dar una breve, ¿vale? La leo yo y ya pasáis vosotros a leer vuestras cositas. Y es que resulta que Ni No Kuni se va a estrenar en los cines este verano con una película anime. Warner Bros. Japón ha sido la que lo ha confirmado y bueno, va a tener aquí detrás el tema de grandes nombres, como por ejemplo va a estar Yoshiyuki Momose, que es diseñador de personajes de The Legend of the Galactic Heroes, que ni puta idea. Ni puta idea. Pues este pavo va a ser el director, y Joe Hisaishi, perdón. Conocido por hacer bandas sonoras como la de La Princesa Mononoke o El Viaje de Chihiro, en fin, Ghibli, al fin y al cabo, en ni parte. Puta idea, tampoco. Refiero que no es una celebridad famosa, quiero decir. ¿Cómo que no es celebridad famosa, hijo de puta? Este pavo es súper conocido. Joe Hisaishi. Bueno, pero. En Japón sí, tío. Claro, en Japón sí, pero aquí mi vecino de toda la vida, del tercero. Me cago en Dios, tío, pero este pavo te ha hecho bandas sonoras tochas, joder. Ya lo sé, sí, no digo que no, pero que. Que te viene mejor que te digan referencias suyas. José, ¿no? Aquí la gente no te va a llamar friki de bien, ¿eh? No. No, no, no. A, no. Que a mí si no me dicen las referencias del tío, por el nombre tampoco lo conozco, ¿sabes? Bueno, el caso. A ver, también te digo una cosa, por el nombre andaluz no es. Pero ya está. Joder. El caso. va a estar obviamente metida a Level 5, que es la que hace el juego. Y dicen que esto lleva haciéndose 10 años, o sea, madre mía, güey. Sí, ¿no? Flipa. ¿De qué va a ir la peli? Pues dicen que va a estar protagonizada por Yu, un estudiante de secundaria, y su mejor amigo Haru, y un amigo, aparte de la infancia, llamado Kotona. Yuharu Kotona. Un día los tres sufren un incidente que les hace viajar entre la realidad y el mundo de Ni No Kuni. La aventura supondrá que la vida de Kotona se ponga en peligro y eso obligará al grupo a tomar la decisión definitiva. Pues vale. Nada. Si la estrenan aquí, cuando, oye, puede pintar flamosa. Y antes o de para nada, cuando te va a descargar. Joder, tío. El caso es que parece ser que no va a estar basada en ninguno de los dos juegos de Ni No Kuni, pero sí en la base, vamos a decir, de que al final se viaja a un mundo, sí, a un mundo fantasioso. Y nada. Ya veremos si el 2, así cuando pillamos ofertas de estas que sale a 13 euros por ahí, no, ya veremos si el lunes no cae. Yo lo tengo ahí desde que salió. Ya lo jugaré. Bueno, y el primero igual, no te creas. No da el tiempo para tanto. El caso. No. Siguiente noticia. Se confirma el reboot para Power Rangers. Yes. Pues bien, ¿no, chicos? Estáis esperando durante muchos años esta nuevo reboot. Pero ¿qué se refiere? Me imagino que será serie o película. Me imagino que será serie. Película. No, película. Ah, película. La última que se hizo, que sale la Becky G. Un momento, sí, chicos. Si me permitís, me voy a levantar. El aseo está aquí detrás. Voy a por una toalla. Pero seguid. Pero ¿no hicieron ya una película hace poco? Un par de años o uno. Por eso. Creo que fue en 2017. Pues van a hacer reboot de esa misma. Dicen que se la pegó, ¿no? Esa peli. Se la pegó bastante. Sí, yo se la puse a mi padre. A él dijo, bueno. Pues ya estaría. Sí. Pues voy a por la toalla. Pues ya la hemos visto, ¿no? Y yo la vi a trozos y dije, bueno, pues venga, siguiente. Y siguiente noticia. Will Smith es el genio azul en un sorprendente nuevo tráiler de Aladdin. Ojo, un momento. Espérate, ¿qué? Tengo que parar la música porque es que tienen un documento audible de última hora. Un momentito. No pongas el... ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué dices, José? No, por favor, ¿por quién me tomas? A ver, un momentito. Sí, aquí está. Perdonad, chicos, pinchamos con Will Smith. Pinchamos. You really don't know who I am. Genie, wishes, Fortnite, and Marques Brownlee. Bueno, ya estaría. Pues sí, chicos. Básicamente sale ahí el genio en el nuevo teaser de Aladdin. ¿Qué os ha parecido? ¿Lo habéis visto? Pues no sé ahora si me gusta menos que antes todavía, cuando no se sabía si iba a ser azul o no. A ver. Es que claro, en la portada de la revista esa que salía Will Smith como tal, negro, vamos, como viene siendo él de toda su vida, pues bueno, se creía que iba a ser así, pero luego vemos este teaser o tráiler o como quieras y te sale ahí el genio azul con los pezones, un negro pintado azul. Escúchame, yo te digo una cosa. Creo que va a salir de las dos formas. Es un negrufo, un pitufo negro. Un negrufo. A ver, es lógico que saliese de los dos colores, más que nada, porque... No. Alerta y spoiler, pero bueno, no sé si sabíais que en la intro de Aladdin, el que presenta la historia y tal... Es el genio. Es negro, chicos. Es verdad. Bueno, es... Claro. Bueno, es... Es chocolate. Abdul. Es Abdul, el de la frutería. Sí, sí, sí, sí. Hostia, ya ves. No, a ver, ahí está el niño, No, y aparte que, joder, cuando sale... A ver, en la película de dibujos no es negruzco, pero cuando sale cantando la de El Príncipe Ali, sale en plan persona normal, o sea, de color persona normal. Pues aquí saldrá de color persona normal negra. Sí, sí, seguramente. No, a ver que... Es que la versión azul que he visto es demasiado denigrante. O sea, parece que lo hayan hecho unos estudiantes, unos becarios. Es que se nota demasiado falso. Yo qué sé, tú ves... En otras películas el CGI y dices, bueno, vale, pues guay, queda guay. Pero es que aquí queda demasiado gitano, o sea, no genio, gitano. A ver, el caso está en que forma todo parte de la misma gitanada, en el sentido de que ya la película de por sí, pues no me dice. ¿Y Jafar qué? ¿Qué tienes que decir de Jafar? Hostia, pero Jafar es un puto prepuber también, ¿qué me estás contando? ¿Y la vocecilla que tiene así? Pues de Novita. Es demasiado denigrante. Es un puto Novita con bastón. Lo primero. Es que va cojo. El palo. No, joder. Joder. Es que estoy viendo al Pato Howard de la siguiente noticia aquí. Y joder. No, a ver, escúchame, lo primero, el puto Jafar tiene que ser un viejo, no me vale que sea un puto joven, tío. Es un viejo joven. Es que si Jafar es así de joven, Jafar. Aladdin y Min deberían ser niños de 5 años, no Jafar me jodas. Tiene ya la polla arrugada, tío, no es tan Jafar joven. Jafar necesita darse golpes con la cabeza de serpiente del bastón para que se le levante. cago en la puta. No sé, la verdad es que no, es que no, o sea, no, no me dice nada esta película más que el cachondeo. Pero que espera, sí, lo del negro de color, el negro de color, ¿lo pilláis? Ha sido un añadido, o sea, que no era ni el plan original, habrán hecho un parcheo ahí mal hecho y se queda ahí. Bebe. Párate. Bueno, pues eso, que Aladdin pinta mierda y el negrufo pinta mierda la película. Y yo me debo que. Mira, escúchame, Andreso y Miles Negrales. En fin, joder, ya veremos qué pasa. Bueno, ¿qué pasa con el pato, el palomo este de Howard? El pato Howard. El pato Howard da el salto a la televisión Marvel y Hulu. Preparan 5 series animadas para adultos. Marvel y Julio. Julio. Marvel y Julio. Escúchame, ni puta idea de dibujar Julio. Bueno, pues Julio. Ni puta idea de qué hace la serie, Julio. Pues habla del pato. Del patico. Habla del pato y del árbol. Escúchame. Mira, pues. Del sumo, que tiene un árbol de fruta entero, ¿eh? Van a sacar serie de MODOK, ¿vale? Dicen que es un villano ególatra con una cabeza enorme pero un cuerpo muy pequeño, sí, que intenta mantener el control de su malvada, más allá de todo este marvado, malvada organización y su exigente familia. Lo conocen en su casa. Hitmonkey. No, joder, sí. Bueno, Hitmonkey cuenta la historia de un mono de nieve japonés que es controlado por el fantasma de un asesino. ¿Qué vas a decir? ¿De un mono de mierda? No, joder. De un mono de los cojones. Un mono de nieve japonés que es controlado por el fantasma de un asesino norteamericano. Vamos a ver, esto suena a la puta película de Homer de la tarta de cumpleaños. Un robot asesino de la tarta de cumpleaños. ¿Qué mierda es esta del puto mono de los cojones? Julio, en mi puta vida había oído hablar del mono ese, Julio. Bueno, su objetivo será atravesar el inframundo de Tokio en un mundo oscuro pero repleto de humor negro. Ok. Tigra and Adler Show. Esto es, dos superheroínas y grandes amigas luchan por tener el reconocimiento que se merecen entre todas las personas con poder que dan forma a los 8 millones de habitantes de Los Ángeles. ¿Vale? Serie de novitas chicas. Y Howard el Pato, que Kevin Smith se va a encargar de adaptar junto a Dave Willis. Pues eso, Howard contará con la ayuda de su amiga Beverly para regresar a su mundo antes de que el temible Dr. Bong lo convierta en el plato más crujiente del menú. Yo he de decir, el pato, lo mejor de los chinos. Ahí estamos. Escúchame, hay que ir al chino nuevo que te pasé. Hay que ir. ¿Pero es apto para choses? Hombre, ¿qué supongo? Uno que está cerca de mi casa, que... Al lado está el edificio del Suma, creo. Madre mía. Tiene ensalada del mar. Joder. Que no te mueras, hostia, que estoy hablando yo. Habla, venga. Pues eso, el chino ese, estuve viendo los... no he ido todavía, pero lo ponen muy bien. Tiene todo valoraciones de 5 estrellas. Esto a la gente le parece sumamente interesante. Si sois de Alicante y queréis... Hombre, a ver, escúchame. Yo creo que importa más un sitio... Si vienen a Alicante, importa más un sitio donde comer bien que la puta mierda del Julio este del Hogwarts, ¿sabes? Del no, pato sí, Hogwarts. No digo yo que no. Mira, dice Dark is not bad. Yo necesito mi serie de la chica ardilla antes que la del mono de los cojones. Ok. No, Fer, tú eres el único que la puede conocer. ¿Qué opinas? ¿Por qué? ¿Qué ¿La chica ardilla? Sí. La chica ardilla es el personaje más fuerte de Marvel, prácticamente. Ah, te iba a decir si estaba follable. Y cuando ibas a decir es el personaje más... Joder. Creí que ibas a decir follable. Joder. ¿Qué va? Bueno. A mí, a ver, la chica... O sea, si sacan... Más que de la chica ardilla, sino la chica ardilla con los Vengadores de la costa oeste, yo la vería. El este mola más. Bueno. El oeste mola más. Tráiler de Tolkien, la serie que adapta una biopic, pero no pic, bioserie de Tolkien como tal. Hemos visto el teaser, dura un minutito, se ven cositas, tal, se le ve su vida, etcétera. ¿Qué opináis? Que no he visto el tráiler. Yo sí, lo he visto y... Bueno, habrá que ver. Es un repaso básicamente del escritor en sí. Y yo creo que harán como un poco como Gotham, como la serie de Gotham, que de vez en cuando te meten un poco de contenido de Batman para saciar a los fans de la saga. Y van a meter Batman en Tolkien. De los libros de Tolkien. Creo. Para saciar a esas perras. Sí, le meterán. No, sí, porque la gente de Tolkien esperará que salga algo del Señor de los Anillos o algo así. Y yo creo que será más una serie basada en cómo se inspiró y por qué se inspiró. Los enanos de los cojones, ahora. Bueno, chicos, yo no la veré, así te lo digo. Temporada 6 y posible. O sea, pon esta noticia y de, pues bueno, chicos, me la suda. Me encanta. Temporada 6 y posiblemente última de Silicon Valley se va para 2020. Yo digo, menuda mierda, yo la quiero ya, joder. Está bien, eso bueno. Bueno, así me da tiempo a verme las 5 anteriores. Está muy bien, ¿eh? Recuerdo cuando tenía una temporada y me vi 3 capítulos y ya lo dejé. Hijo de puta, tienes que verla. ¿Qué opináis del tráiler teaser que ha salido por sorpresa de Frozen 2? ¿Lo habéis visto? De sobra, como sí, la 1. Sí, pero... ¿Qué opináis, chicas? Es que se ha visto usar magia, o sea, congelar... ¡Bruja! O sea, es que no se ha visto nada, no sé. O sea, ya se sabe que tenía ya poderes, pero... ¿Qué? ¿Qué me quieres decir? Vaya. Yo, por lo que he entendido del tráiler, es otra puta moñería más con Frozen y ahora la protagonista va a ser la que tira hielo y va a tener que buscar a la otra por alguna mierda. Y que en vez de invierno ahora es otoño. Y que tendrán contento el coño y todo eso. O sea que yo qué sé. En vez de Fronce se va a llamar Ontoño. Bueno, a ver, supuestamente la chica es homo. Sí, eso iba a decir, o sea, fíjate tú que no entendía una puta mierda del este. O sea, simplemente veía ahí pues a los personajes de la primera, ¿no? ¿Tú sabes por qué es? Y lo único que he leído de la peli, o sea, de la 2, dicen Elsa, homosexual. Y ya está, es que no he leído nada más, ni el contexto ni nada. Y yo vi la primera y dije, o sea, vale, vi Frozen y vale, yo qué sé. No sé si es que me pillaría mayor, vamos a decir, por supuesto. Pero para mí Frozen no tiene nada como para que la pongan como, Dios mío, ¿no? Frozen, o sea, no sé, ¿no? La vi una peli más de Disney con su musiquita, sus cositas, sus personajes graciosetes, no sé, no le vi nada a Frozen, para tío. Mí es de las peores películas de Disney. A ver, es como Black Panther. ¿Por qué Black Panther es tan buena? No, pero Frozen no... A ver, Frozen me entretuvo y simplemente... No, que sí, pero que está endiosada. Está endiosada. Frozen, o sea, no, está... No es que sea una película sí, mala. Pero me has comparado dos películas. Es que está endiosada. Me has comparado dos películas que no. Es decir, una cosa es Frozen, sí, que al final... Te lo he comparado porque te lo he comparado. Por la corrección política y toda la agenda esta, sí. ¿No? Vale, ahora me dices por qué. Pero para mí Frozen, yo lo que vi... es que no me acuerdo tampoco, pero era una puta película Disney para críos más, con sus cancioncitas, su historia de amor, pues, su... A ver, que él lo dice porque la 2 la van a hacer pues como ha pasado con Black Panther, pues con Black Panther era con los negros, pues ahora con las lesbianas, ya está. Pues que lo hagan. No me informa sobre la segunda parte, simplemente que la que se dice se han que apropiado Elsa un poco, es lesbiana, se han apropiado un poco, sí, se han apropiado un poco por el tema de la canción de Suéltalo, como queriendo decir que la chica quiere salir del armario, pero no. Es que son tonterías, o sea, no sé por qué la gente ha llegado a creer eso y se ha creado eso. Yo ya lo te tiene digo. Como una referencia, lo tiene como la primera película de Disney en apoyar a la homosexualidad y todo esto. Te digo una cosa. Yo es que es gracioso porque lo único que he leído después de ver el tráiler, y lo vi en una web que ni me acuerdo, y no dije, la voy a meter porque es que me da suda, no, porque no daba contexto, es decir, no ponía nada. Era simplemente, no sé qué, Elsa homosexual, y ya está, y dije... Que lo primero que se molesten en decir de este tipo de cosas sea esto, más allá de, pues la trama va a ir de esto, pues vamos a ver, no sé, más canciones, más cosas, más tal. Es ya el meterte la agenda primero. O sea, lo primero eso y luego ya lo demás. Que a ver, en parte tampoco tendría por qué ser agenda, es decir, es normalizar algo, ¿no? Pero es ya, no sé, deja que el personaje se desarrolle en la película y no me vendas la película como que eso va a ser lo... No sé si se me entiende lo que quiero decir, que es que al final ya no es que la película vaya a ser Frozen 2, qué guay secuela de la peli que tanto nos gustó, sino que al final va a ser más la propaganda, entre comillas, de eso, como... Y lo que te decía antes de Black Panther, que es... Me estás comprando dos pelis que no tienen que ver, porque Black Panther, al margen de todo el lavado que hacen, es una película de mierda, porque la película es mala como tal y la trama es una basura... al margen de eso, Frozen, lo que te digo, simplemente es una peli entretenida y para críos y ya está, pero que no volvería a ver ni destaca por encima de los clásicos Disney para mí, por ejemplo. Pero ya está, es decir, es que no sé, simplemente... O no clásicos, es que por ejemplo la película de Coco me parece una puta maravilla. No la he visto. Dicen que hostia, está muy bien. Pues es la hostia, o sea, es de lo mejorcito. Bueno, ¿tenéis algo más que decir a Fronce? Pues que me la pela, si vi la 1 la vi de rebote y la 2 no la pienso ni ver. ¿Qué más me da? Cada no, lo que quiera, como, yo la como vi, si y... Elsa le sale rabo, yo qué sé. Yo la vi, es entretenida, no sé... Es que no sé qué más decir. Es eso, que no sé por qué realmente dicen que es lesbiana, es que no lo entiendo. Y vi la película, no sé en qué contexto sacan esa conclusión. ¿Sabes lo importante? ¿Sabes lo importante? Cuéntame. Que The Witcher de Netflix se rodará en Gran Canaria, La Palma y La Gomera. That's hot, Sí, van a pasar calor, sí. Pues joder, estoy viendo. Ha pasado Javier G una foto por el grupo de Telegram de un mod del Resident Evil 2 que sale el hombre Mr. X, que le han hecho un mod y le han puesto con uno cayumbos de estos turbo packets de Umbrella, gafas de sol y en pelota, digamos. Y todas las chanclas, chaval. Hostia, no las había visto. Está muy guapo. Todo el chancletas. Pues bueno, Fer, la siguiente para ti también. Que Ben Affleck ya no es Batman. Oh. Confirmado además por él, que se ha despedido y todo el rollo. Hijos de puta, los haters de mierda. ¿Qué opináis, chicos? Porque yo no he visto ninguna suya haciendo de Batman, con lo cual poco. Ben Affleck presidente. Con el traje de Batman, por favor. Hostia, escúchame, que el traje es puro Ben Affleck, ¿eh? Que no, que ahí no hay relleno. No, no, no como el Christian Bale, hijo puta, el cuerpo es pobre. A ver, es ahí. No, a ver, yo qué sé, yo lo poco que ha salido haciendo de Batman, a mí es que sí que me ha gustado. Entonces... A mí es que me ha gustado mucho, o sea, tanto no como siendo Batman, siendo Bruce Wayne y como Batman, o sea, todo. Es que era el más equilibrado en todo. Y te digo una cosa, esto es otra, otra prueba más de que Warner y no sabe qué coño está haciendo con las cosas de DC, porque... va a hacer un reboot del Escuadrón Suicida, no iba a meter a Harley Quinn, ahora va a meter a Harley Quinn, yo qué sé, un montón de mierda que está haciendo. Yo qué sé, o sea, no sabe, es un Warner con DC es como un pollo sin cabeza. Lo mejor que le podría pasar a DC es que Warner vendiera los derechos, que no lo va a hacer, obviamente, pero... Que venda los derechos y que la coja cualquier otra compañía, ¿sabes? Que tenga las cosas en su sitio. Menuda casa de putas ese de esos, chaval. O sea, increíble. Lo bien que lo hacen unos en el sentido al menos de compaginación de... O como a nivel empresa, vamos a decir, y las otras... No sé, tío, la verdad es que es deplorable. Sí, porque ya me dirás que tiene malo Batman. El actor en sí, o sea, en todo caso es que la película, por ejemplo, no haya gustado, pero ¿qué culpa tiene el actor de que la historia sea una mierda? Pero si es que lo mejor de todo es que, por lo que dicen, el guión que... Porque iba a hacer guión, dirigir y protagonizar la próxima película de Batman, Ben Affleck. De Batman. Le quitaron de director, le quitaron el guión, o sea, tiraron su guión a la basura y ahora ya lo han quitado definitivamente como Batman. Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Yo qué sé, no le veo... 4-0 y al carrer. No le veo sentido a lo que hacen. Pero bueno. Como si me importara. Pues ya ves. No, a ver, el caso bueno, pues, que... En realidad... ¿Habéis visto el nuevo teaser... El detective Pikachu, imaginas? ¡Al detective Pikachu! Sí, lo he visto. ¡No! Detective. Pikachu. Bien, simplemente en la línea de lo que ya vimos, ¿ha visto alguna cosita así nueva, algún diseñito y tal? No sé, yo la veré, quiero verla. Yo también la veré, es que. Y no he visto el nuevo teaser, pero es que. ¿Para qué voy a ver más cosas si ya sé de lo que va? Por eso, así que pasemos a la siguiente. Acabó el rodaje de Star Wars Episodio 9. Todavía no sabemos ni teaser, ni tenemos nombre de la última película de esta trilogía. No se sabe prácticamente nada, entonces es yo creo que van a esperar a que pase toda la mierda de Vengadores, Capitana Marvel y todo esto, que el desenlace. Y a partir de ahí veremos. Ya falta de 5 o 6 meses del estreno y ahí se centrará ya toda la puta campaña de cara a final de año. Sí, porque quieras o no, la de la última de los Vengadores le anularía totalmente. Entonces, no sé, ¿qué esperáis, chicos, de...? Buah, que tengo una gana de ver Vengadores 4. Pero estamos en la de Star Wars o de los Vengadores. No, no, si escúchame, la de Star Wars, a ver, la iré a ver día uno, pero me importa muchísimo más. Para pelear en Hot Factory, ¿verdad? Hombre, claro. Por supuesto. No, pero escúchame, a ver. Ahora, una cosa. La película la iré a ver día uno, pero iré medicado o lo que sea, porque la última vez de la biliada al día siguiente, no es broma, tuve fiebre. Por eso yo la tuve en directo, o sea que. La cosa está en que al final lo que tenga que pasar ya está decidido. Es decir, ya está. No estamos hablando de que ya esté el guioncito, tal, no sé qué, no, ya está grabado, o sea. La película ya está grabada. Falta el montaje. Sí, bueno, pero el montaje ya va a ordenar eso. Pero lo que tenga que pasar ya está, en el sentido de que lo que hay grabado es lo que va a ser. Y va a seguir lo que pasó en la anterior. Obviamente no lo iban a cambiar, pero me refiero que a ver qué hacen, qué ocurre, qué pasa, cómo acaba. Muchísimas preguntas que responder, que yo creo que esto va a ser un perdidos. Y no precisamente por culpa de JJ Abrams, sino por culpa de su predecesor. No sé. Sí. Yo, la verdad, no tengo ninguna puta fe en la película. Es decir... Yo prefiero no montarme películas, mejor dicho. Pero en plan, digo, pues lo que sea, sea, ya está. Y obviamente tened en cuenta que no solo va a influir la mano de JJ Abrams, Disney también, por supuesto, y con esto ya sabéis a lo que me refiero, a ciertas decisiones, bromitas, tonterías, que ya estaban en el episodio 7, pero que quizás por otros lados te hacían quizás que pasasen un poco por alto o... En mi caso, mira, me estaba acordando cuando vi esta noticia, me puse a pensar y dije, el episodio 7 al final, en el programa que hicimos, porque me lo escuché como hace unos meses o así, fuimos demasiado correctos, o al menos yo creo que, no sé si por el hecho de que estábamos en un programa público con más gente y tal, o porque en ese momento la cosa estaba un poco en plan, porque fue 2015, acordaos, en ese momento sí. No estaban las cosas como están ahora, es decir... Estaban empezando a salir ya ciertas cosas que tú podías opinar en petit comité, digamos, de decir, hostia, esto no me gusta, que hagan estas cosas, o están haciendo esto que está cantando demasiado por dónde van. Pero ¿qué pasa? Que, claro, en ese momento era un poco, si lo dices vas a quedar tú como el tal y ya sabes, ¿no? Te van a tachar de cosas. Pero claro, ya ahora, con todo lo que está a nivel explosión social, de que la gente está hasta los cojones y ya no pasa nada si dices ciertas cosas... aparte, pues eso, con todo lo que vino con el episodio 8 y con todas las otras películas que han hecho después y con lo que sabemos ahora mismo ya de la franquicia y todo esto, es decir, ahora mismo ya vamos a decir que no te puedes quejar abiertamente, ¿vale? Que no es que antes estuviera prohibido, pero lo he dicho, igual te quejabas de algo como nosotros en su momento, en parte, y a poco nivel hicimos. Y lo dicho, no sé, es decir, me huelo que van a seguir yendo por los caminos de las dos anteriores en ciertos temas, y que lo dicho, que no vamos a ver respuesta a muchos temas y que va a ser una cosa autoconclusiva. ¿Por qué Rey tiene Wallhack y puede hacer tantas cosas sin tener entrenamiento? Sí, entre tantas, yo qué sé, sus padres, sus muertos y todos los demás, es decir, hay muchas cosas ahí que no sé. El caso. A ver, yo creo que se querrán marcar como las antiguas de Star Wars, en plan, pegarte un bombazo, ¿sabes? En plan, hostia, chaval, que resulta que es por... Eso ocurría en el Imperio Contraataca con el plot yo soy twist. Tu padre. Pero es que te digo una cosa, y se puede decir lo que se quiera, pero para mí esta nueva trilogía, vamos a decir... Las precuelas vale que a nosotros, porque cuando éramos pequeños era lo que nos tocó y nos impresionó, al menos a mí. Pero a mí La amenaza fantasma me parece buenísima, tío. Y a pesar de todo eso, soy bastante crítico con ellas. Es decir, toda la tontería amorosa del ataque de los clones es infumable y ya de pequeño no me gustó. El ataque de los clones no la soporto, ¿eh? No, el ataque de los clones la verdad es que es bastante infumable, pero me refiero... tiene cosas buenas esa peli, ¿eh? Pero lo que voy... a pesar de los fallos que pueda tener las precuelas, y yo siempre las he defendido, nunca he dicho esto de no, no, jamás, las originales siempre. Sí, las originales son mejores que las precuelas, por supuesto, pero las precuelas son muy buenas, y lo que está haciendo esta nueva trilogía es hacer buenas las precuelas, pero es que no es que las haga buenas, es que las está dejando a estas nuevas a la altura de la mierda. O sea, es decir, para mí estas nuevas no tienen punto de comparación. En cuanto a basura, Yo prefiero el episodio 7 al episodio 2, de lejos. Hablo como conjunto. Y sí, yo, por ejemplo, también. Como conjunto, es que el episodio 8 es la peor de todas, incluso peor que el episodio 2. Porque el episodio 2, dentro de lo que cabe, pues... bueno, hay alguna escena que está bien, pero es que el episodio 8 es un despropósito tras otro. Por eso, son muchos factores. Pero como conjunto, ya te digo, ya tiene que ser esto la pollísima para decir... A mí me gustó más la 8 que la 7. ¿Qué dices? Pero porque en mi cabeza automáticamente asimiló, o sea, quitó de mi cabeza las burradas. Y es en plan, bueno, omite eso y te queda una película agradable. No, no hay nada salvable. No, pues es que no lo hay. ¿Qué burra? Vamos a ver, si quitan las burradas, es que a la película no le queda nada. Es que burrada tras burrada. Es que es una burrada tras otra. Pero es que ya lo analizamos en ese programa que hicimos, es que no se salvaba nada. Sí, yo os escuché, yo os decía, digo, madre mía, qué hate tan, no sé qué. No lo he vuelto a oír. Me lo voy a poner a bajar ya en el y me lo voy a oír. Sí, yo tampoco. A que lo pongo en el viaje a Granada, chavales. A que me importa una mierda. ¿Cuándo se grabó esto? El año pasado. Sí, bueno, pero fecha. Se me ha quedado gusto el año pasado. Rogue One se estrenó meses después, ¿no? No, esto fue después de tal, entonces me he pasado bastante. Bueno, el caso, sudando polla. Siguiente noticia, Fer. Venga, la serie de Loki está en marcha. Uno de los guionistas de Rick y Morty será su showrunner. Wow, qué otra bien. Otra cosa que me importa. Que me importa, pero tirando una puta mierda. Pues nada, Jessica Jones y El Castigador de Netflix han sido finalmente canceladas. ¿Qué os parece esta triste noticia? Y es que pues, Jessica Jones pasaba de ella hasta el culo, o sea. Pues fíjate que Jessica Jones ha sido la única que me he terminado, chaval. No está mal, ¿eh? La segunda temporada está mejor que la primera, pero a pues pesar como de... Como de Punisher. Punisher los cojones, en fin. Coño, la segunda está mucho mejor que la primera. Ya, bueno, pero yo qué sé. Ya veremos. Pero nada, sí, estaba claro, pero básicamente la desasociación total de Netflix con la nueva plataforma de Disney y tal, y el reboot que está claro que van a hacer, si es que lo hacen, para la nueva plataforma y todo esto. Obviamente yo creo que los defensores no han dicho nada, pero está más que asumido, ¿no? O sea, Es que están ya todas canceladas, o sea, no... A ver, la Jessica Jones sí que va a salir la tercera, pero porque ya está hecha. ¿Ah, sí? Eso es lo que leí yo hace poco. Hostia, bueno, bien, la veré. Yo no. Bueno. Por mí, ya ni la sacan mejor. Más cositas. Tráiler del biopic de Motley Crue. Un grupito así que no sonará un pijo, pero es un grupo mítico de heavy metal. Y ah, que... hostia, claro. Oh, de toda la vida. Pues un biopic, vamos a decir, una bioserie también. Bueno, va a ser película en realidad. De este grupo, muy loco, estaban putamente gripados de la cabeza y en el tráiler lo podéis ver y, ojo, puede estar interesante. Yo lo veré y ya os hablaremos de él. Igual con algún invitado especial en Hot Factory. Y la última noticia es sudada de polla sideral. Ubisoft está desarrollando una serie para televisión de Skull and Bones, un juego que ni ha salido y ya están haciendo la puta serie de piratillas. Escúchame. Follen. Videojuegos. Veteranos de el es que paso. Es que no quiero ni. Si es que es una mierda. No, que lo veo bien. Vamos a seguir rápido, pero que sepáis que está ahí. Veteranos de Telltale fundan Ad Hoc Studio. Están interesados en juegos centrados en la narrativa. O que van a seguir haciendo la misma mierda, pero con otro nombre. Es correcto. Déjame esta noticia. PlayStation. Vale. ¿Qué dijimos la semana pasada, hijo de puta? Es el uno, es el primero en todo el programa, ¿eh? Mentira, me he tirado yo dos que no habéis notado. PlayStation explica... Yo también me he tirado alguno, ¿eh? PlayStation no, joder, man. Explica su estrategia de lanzar menos juegos al año que nunca. La empresa quiere centrarse en la calidad. Yeah. Y dicen, No quiero que... menos juegos que nunca. Pero si este año solo va a salir el Days Gone, ¿qué me estás contando? ¿Ya no van a sacar juegos? Y el año pasado también. O sea, se refiere a Beyond, God of War, Shadow of the Colossus Remake y ya está, ¿no? El año pasado no salió nada. Sí, bueno, el Spider-Man, sí. Bueno, pues... No, a ver, José, no te rías, pero sí. El caso es que, bueno... Yo no me he reído. Dicen, no quiero que nos envolvamos en el yo también. Y parece que el mundo está recibiendo toda la dosis del género Battle Royale que podía recibir en estos momentos. Creo que hemos hecho mucho durante los últimos 3 o 4 años, construyéndonos un escenario en el que lanzamos 3 o 4 juegos al año. Menos juegos que nunca, pero invirtiendo más tiempo, más energía y ciertamente más dinero que nunca en hacerlos. Así que apuntamos a todos los ámbitos, ponemos todo nuestro empeño y sacamos juegos que son aclamados tanto comercialmente como por la crítica. Ya veremos qué añadiremos a nuestro arsenal. Hemos tenido algunas buenas oportunidades en el pasado, así que sería buen momento de coger algunas de ellas y ver cuáles son las que se amoldan mejor culturalmente. Siempre estamos explorando nuevas oportunidades... Bah, que me suda la polla tus declaraciones, payaso. Es que está diciendo gilipolleces de mierda. Un puto discursito de mierda. Bueno, el caso. Vaya puta mierda de excusa en el sentido de decir, vamos a ver, dilo claro, los juegos son más caros, no tenéis tanta pasta como para invertir en hacer tantos juegos en tanta cantidad como antes, y PlayStation 5 está ahí y estáis invirtiendo en ella, si es que es lo que hay, no hace falta que te inventes milongas o somos los primeros, los mejores o los necesarios. Comedme los huevos, tío. Es decir, A ver, en su defensa no defiendo a Play 4, o sea, no defiendo ni a Sony, ni... pero en general, cuanto más tecnología requiera un videojuego, más tardan en sacar videojuegos. Eso es lógico. Sí, o vamos a ver, si lo que antes te podía hacer un pavo todo un puto nivel, pues ahora un pavo te hace la piedra de un nivel y si hay 20 niveles, pues te puedes imaginar, ¿no? Joder, en verdad. No, es que tienes razón, pero es gracioso. Pues ese es el tema, pero si es que es normal. Yo creía que iba a ser la polla de un nivel o algo. No sé. Pues el tema es ese, ¿no? Que al final tú obtienes ahí menos juegos a la hora de la verdad, de más calidad, eso se podría... O sea, en el sentido de que no es discutible, porque está claro que sí, a nivel sonido, doblaje, gráficos, jugabilidad, sí, son mejores que lo que teníamos antes, pero porque los tiempos cambian. Pero luego está el tema de que al final te guste más ese juego o no que otra entrega por el motivo que sea. Porque, por ejemplo, Metal Gear Solid 5 a nivel técnico, sonido, todo lo que tú quieras, es mucho mejor que el 3, pero jamás va a superar a esa puta historia o a todo el conjunto de Metal Gear Solid 3, por ejemplo, o al 1. Por poner un... dos o cuatro. Sí, también, la verdad es que sí. También te digo que tienes razón en lo que has dicho sobre que lo que están haciendo es guardarse lo que están invirtiendo en videojuegos ahora para trasladarlos a Play 5. Eso es un hecho. Pero volvemos a lo mismo, que no te quedas como, que de pronto... Como los de Microsoft, o sea, que es lo mismo, que es normal. Bueno, pero de todas maneras, que aunque te salga la Play 5, no te creas que de pronto te van a salir 20 juegos de super calidad de estos estudios. Te va a sacar juego cada estudio. No sé, es que si, por ejemplo, llegamos a tener dos God of War en Play 2, por ejemplo, o en Play 3 también... no vamos a ver otro God of War. El Ascension eso es una mierda, ¿eh? No lo contaría como... El juego está bien. ¿Tú lo has jugado? ¿Pero te lo has pasado, José? No, ¿eh? Vale, entonces cállate la boquita, José. ¿Eh? No, a ver, yo me pero he pasado... A ver, no es la hostia tampoco, o sea, me estás comparando con el... Vamos con a ver, anterior. God of War 3 es mejor, por supuesto. Es mucho más épico, ¿no? Pero God of War Ascension es un muy buen juego. No es que sea malo, es que simplemente es más de lo mismo. Es como los de PSP, no sé por qué la gente los ha criticado. Yo me he pasado los dos y están de puta madre. El Fantasma de Sparta dicen que es la hostia, por ejemplo. Y eso sí que lo he jugado yo también. Claro. Yo de PSP he jugado al Chains of Olympus y a mí me gustó. Yo es que me he pasado... El Fantasma de Sparta tengo entendido que es de los mejores, ¿eh? Y es de PSP. Por la historia, a ver, que te digo, que a mí me gusta más, por ejemplo, el 3 o el Ascension incluso, pero que los de PSP están bien. Yo, a mí, ahora mismo, de los God of War los he jugado todos, creo. El que más me gusta es el 3 y después el de... Se le ha cortado. Hombre, yo me compré la Play 3 por el God of War, no digo más. Vaya, el pollica gorda. Pues... Eso sí que lo he oído. Bueno, la cosa es esa, que... Que la cosa es que está en que... Tu natural te sale pollica, ¿verdad? Es que la cosa al final está en que eso, vamos a tener menos juegos, y es que está claro, y lo que hablábamos también la semana pasada, o yo que sé cuándo cojones lo dijimos, o si fue aquí o en Hot Factory, que se está apostando los grandes estudios por juegos tochos, tochos, tochos, y no están sacando cositas así más, vamos a decir, asequibles, moderadas, generosas, no, ¿cuál es la palabra, joder? La palabra sería humildes. No tan triple A, a lo mejor A, doble A, ¿no? Sí, ¿por qué no? Y la cosa es esa, que falta eso, y por eso tenemos menos juegos de las principales. Que luego me hace un poquito de gracia, vale, sí, entre comillas, no, que no se tome esto como tal, pero Switch, por ejemplo, no sé, es decir, Nintendo al final se dice que no saca juegos, pero al final saca un huevo de juegos. Joder, hermano, entre refritos. No, esta ha sido una interferencia, no. Sí, joder, se te ha cortado. Entre refritos, lanzamientos nuevos y cositas tal, no sé. A ver, que tampoco es que sean aquí un gran ejemplo, ¿no? Pero yo qué sé, te va sacando sus cositas. Ahora después hablaremos de Nintendo, con lo de hablar del Nintendo Direct del frío. Sí. Sí. Puta, sí. Bueno, va, la siguiente noticia, que Sony nos la pela. Creadores de Sonic Mania fundan nuevo estudio, Evening Star. El equipo está formado, entre otros, por Dave Padilla, el que tiene pelo en los huevos, y Ladilla, hermano de Paz Padilla. Pobre hombre. Vaya humor. Que ejercerá las funciones de director ejecutivo. Christian Whitehead, que será director creativo, o Tom Fry como responsable de arte. En plan de Tom Fry, tú eres el más tonto, pues responsable de arte. Y yo me pido vicepresidente ejecutivo. No. Bueno, pues buena noticia. Y a ver si hacéis un puto Sonic Mania 2 o cositas nuevas, ya veremos. O incluso el 3. Bueno, José, la siguiente para ti. El abogado de Epic Games, el que tengo aquí colgado, dice espérate. Muy poco natural eso, José. Sí, dice, nadie puede poseer un paso de baile. Creen que las reclamaciones no se sostendrán en el juicio. Nadie puede poseer un baile, la ley es clara. Ya que ese tipo de pasos o rutinas de baile no están protegidas por los derechos de autor. Al igual que un bloque de construcción de juguete es parte de la libertad de expresión. Se trata de un dominio público que los coreógrafos, los bailarines y el público en general puede usar e interpretar y disfrutar. Bueno, vale, tú puedes... Eso si lo registran, no sé ya... No sé si se puede registrar un paso de baile, si ya no lo sé. A ver, hay un arma más fuerte que la legalidad, y es la opinión pública. Y eso... bueno, a ver, más fuerte según pa' qué, ¿no? Y implacable o no, según a qué niveles, pero bueno, el caso. Se ha entendido, a nivel de que vale, sí, que a nivel judicial se van a comer una puta mierda los que han denunciado, pero a nivel gente está ahí la crítica de decir, qué putos cerdos, que tenéis que recurrir a otros para crearos vuestra fama. Que al final va a cabrear a unos cuantos, pero luego va a seguir vendiendo millones, total, que se la suda. Aunque les tocase de pagar, es que da igual, porque a Epic le seguiría interesando mantener esos putísimos bailes y pagar esas multas, ¿no? Es como lo típico de, yo qué sé, al que va infringiendo, pero le compensa más pagar la multa que no infringir, ¿sabes? Pues del palo. Pues bueno, chicos, Activision Blizzard anuncia beneficios récord y también 800 despidos. Nos ha jodido. Se deshace de un 8% del total de su plantilla. Ojo. Bobby Kotick, el máximo responsable de Activision Blizzard, ha anunciado la demoledora noticia del despido del 8% de la plantilla. Pero ojo, norteamericana. Se ha visto afectado personal de Activision, de Blizzard y de King. King, ya sabéis que es la... Bueno, los de... Candy Crush. Y todo esto, las granjitas de los cojones. Claro, lo que pasa es que, a ver... todo esto, o sea, la noticia iba como metida en un informe para accionistas en el que se han revelado unos resultados financieros récords para los responsables. Bueno, esto lo meten aquí los de 3D Juegos como, hey, vamos a enlazar noticias, así metemos un puto enlace a nuestra sección de noticias de Call of Duty, hacéis clic, veis más cositas nuestras y nos dan más partner. Bueno, el caso, que a su vez dicen que te despiden a 800 pavos, mientras que dicen que han tenido récord de beneficios, ¿no? Pero, ojo, porque ponen, ¿no? Dice, los resultados del 2018 han sido los mejores de nuestra historia, pero están lejos de alcanzar su pleno potencial. Con estos cambios en la plantilla, pretenden lograr conseguir tantas oportunidades como la industria permita, especialmente con franquicias poderosas y nuestra fuerza comercial, nuestras conexiones digitales con cientos de millones de jugadores y nuestro personal de enorme talento. Recordemos también que esta gente se ha desprendido recientemente de los capullos estos de Bungie, coño. Y dice, Alan Brack, el presidente de Blizzard, por parte de Kotaku, recoge estas declaraciones. Dice, durante los últimos años nuestros equipos de desarrollo se han expandido para dar soporte a necesidades de lo más variado. Y que actualmente los niveles de plantilla en algunos de los equipos son desproporcionados para el estado actual de Blizzard. Eso significa que tenemos que recortar la escala de nuestra organización. La compañía promete un paquete integral de indemnización por despido, entrenamiento profesional y asistencia para encontrar empleo a todos los despedidos, así como bonos de participación en las ganancias. En lo que intuimos ha sido, lo que insistimos ha sido un año récord para la compañía. Me río porque me hace gracia lo de entrenamiento profesional. En plan, cuando te de, lo que se dice en Forocoche de contacto cero y gym, pues lo mismo. Es en plan. A ver, la cuestión. Esto, al final, sí, la gente. Vaya hijos de puta a nivel personal. Hacen ingresos récord, pero luego despiden 800 personas. Vamos a ver. Es como todo, es decir, sí, de cara para afuera dices, vaya hijos de puta, ganan dinero, despiden a gente, maximizan beneficios, tal. Una cosa es a nivel lo que tú leas de la noticia y luego otra cosa es lo que esté pasando en la empresa, es decir... Claro, es que a nivel empresario hay que ver el punto de vista de ellos, o sea, ellos quieren ganar dinero, obviamente. Lo que pasa que ahora lo que los fans de Blizzard o los seguidores de ellos o lo que sea, ahora o sea, muchos van a analizar lo que han hecho ahora. Si afecta o no a los próximos juegos, próximas expansiones o lo que sea. Pues la gente se va a tirar el cuello con esas cosas. En plan, claro, como ya no hay tanta gente, ya no invierten tanto en calidad, cosas así. Pues la cosa está en que, a ver, lo que decíamos un poco al principio, yo de esto, por ejemplo, no es que me alegre, simplemente es un poco intentar comprender qué cojones ha ocurrido, que al final es un poco lo que estamos hablando. Se ha dicho en un esto de accionistas y se ha desvelado pues que tienen más gente de la que necesitan, ¿no? Pues al final, si una empresa tiene más gente de la que necesita, por mucho dinero que esté ganando, no tiene nada que ver que esté ganando dinero y que pueda pagar a gente, pero gente que no está haciendo nada, o a lo mejor estaba en un proyecto que ya ha acabado o ha cumplido su función, o han decidido hacer limpia por el motivo que sea para... Yo qué sé, decir... porque esto ha sido para los inversores, pues decir... Mira, hemos ganado pasta y encima vamos a despedir gente... Vamos a ganar más pasta, vamos a optimizar recursos... Van a reorganizar la empresa... No sé, es que a nivel empresarial... Todas estas cosas... la lógica humana, vamos a decir... Lo de... qué bonito es el mundo... Todos deberían tener trabajo y ganar mucho dinero y no sé qué... Eso es una cosa... Y luego está la lógica empresarial de la cual no tengo ni puta idea, pero... Creo entender que obviamente... Cuanto más beneficio y más optimización de recursos... Mejor... Y cuanto más digas que tienes posibilidad de ganar o de mejorar, pues bien. Que siempre están a tiempo de contratar a más gente para lo que cojones quiera que sea que van a hacer. Con lo cual es que no sé. ¿Que es una putada para esas 800 personas? Pues sí, pero yo qué sé, tío. Es una puta empresa y son libres de decidir qué cojones quieren hacer con la gente o no. Si a mí me echa mi puta empresa mañana por el motivo que sea, pues... Pues habrá que ver los motivos. Y si es injusto, pues tranquilo, que se irá... se tomarán las medidas legales pertinentes y si es lícito, vamos a decir, o por el motivo que sea, pues será una puta putada la empresa, qué cabrón es y ya está, pero no sé, es un poco, depende de cada caso al final. Es un debate muy extenso como lo que hablábamos al principio de contratos de prácticas y esas basuras y todo eso, pero bueno, no es el momento ni el lugar. Me he topado con una noticia curiosa aquí mientras hacíamos toda esta noticia. Y es que, ya ves tú, me salían relacionados, ¿sabéis últimamente, cuando entras a una web y lees una noticia, en según qué webs, te sale abajo un grupo de noticias relacionadas, pero que no tienen ni que ver una puta mierda. En este caso, en 3D Juegos me relacionaba a una puta noticia de Los Serrano, ojo. En una web que se llama... Bueno, tiene mucho que ver. En La Vanguardia, ¿vale? Cribeo.lavanguardia. Y la noticia dice, por fin, Antonio Resines confiesa el verdadero motivo del desastroso final de Los Serrano. Y dice así la noticia, en resumen, ¿dónde cojones lo he leído? Dice Diego Serrano, bueno, Antonio Resines. Los Serrano para mí fue muy importante, pero yo sí tenía una carrera anterior. Había hecho películas y series que habían funcionado, pero Los Serrano se convirtió en un fenómeno. Una cosa tan asombrosa que se siguen poniendo todos los días y la gente lo ve. Cuando se acabó hace 10 años y hay críos de 7, 8, 9, 10 años que me conocen. Me siguen viendo por la mañana y como en esta casa tontos no son, si la ponen es porque la gente la ve. Y dice... Belén Rueda es un genio. Bonilla es de los mejores anormales que he conocido. Y dice... Sí, lo dice así. Es que él habla así. Y dice, los últimos 5 minutos del último capítulo de Los Serrano echaron por tierra prácticamente toda la serie. Sí, básicamente. Y dice, en una ficción tan larga con unos fans tan fieles, cualquier final iba a ser frustrante. Y dice... A ver cómo lo digo de una forma fina. Es que era muy difícil de acabar, esa es la verdad y es la excusa. Y luego, pues, era raro. Imagínate, los niños habían crecido y la niña tenía que meterse debajo de la mesa para taparse los pechos. Le pusieron unos tacos a la mesa para que se subiese de altura. A mí me pintaron un poco las canas de la barba porque en 6 años, imagínate, era una cosa como absurda, patético. Esto lo dice él, ¿eh? Y luego dice... La explicación de tan inesperado final es mucho más sencilla. La cosa se había ido liando capítulo a capítulo. Se les había ido tanto de las manos que no había forma humana de rematar aquello. Y algún iluminado dijo, ¿y si hubiera sido un sueño? Y así se quedó. Súper currado. Typical Spanish, tío. O sea, esto... Con dos cojones, sí, señor. Joder. Es una buena siesta andaluza, al final. Hombre, para lo que duró la serie, pues ya te digo, o sea, tiene que ser un gran sueño, ¿verdad? Hostia, ¿ves? Ay, Dios. El caso, sigamos con las cosas. Bueno, en relación a lo de Blizzard, ¿vale? Salían más noticias, ¿no? Activision dice, Destiny no cumplía las expectativas financieras. O sea que al final, igual, Bungie se quería ir y Activision vio que no recibían la pasta que esperaban y dijeron, pues iros, la puerta está abierta hacia el mundo digital. Y... Así que nada, así está la cosa. Luego han confirmado que Call of Duty 2019 va a tener campaña para un jugador. ¿Por qué será? Y estas son todas las noticias de Activision, incluida lo de Los Serrano. Más cositas, chicos. Incluida la de Los Serrano. Me encanta. Seguid con Venga, vale. THQ Nordic se hace con los creadores de Kingdom Come Deliverance. Vale. Esta gente se era hizo... Era un estudio independiente, tengo entendido. Sí, venían de no sé dónde empresa, de no sé qué empresa, de una de estas también conocidas, se fundaron su propio estudio, que fue este, un poco buscando la independencia para hacer lo que cojones quisieran. Lo hacen y ahora van y les compra otra vez otra de estas grandes, entre comillas, con lo cual... GG World Player. Es un poco que dices, vamos a ver... La gente que en teoría hace el boom del indie, ¿no? En teoría hace 10 años la gente como que se hacía independiente porque no quería depender de las grandes empresas para hacer los juegos. Sí, que... libertad artística... Claro. Sí, sí. Y ahora estamos viendo que prácticamente 10 años después como que no, como que se dejan comprar, ¿vale? Es un poco... No sé. Como Microsoft, la cantidad de estudios independientes que han comprado. Es en plan, hijo de puta, ¿no creíais eso? En fin, un poquito raro, pero esperemos que les vaya bien en sus creaciones y que les dejen libertad creativa para los próximos juegos. ¿Por qué no? Y si no, que se jodan no haberse dejado comprar. Bueno, la siguiente noticia es curiosa. Leedla alguno. Despedido un profesor por jugar a Fortnite con sus alumnos. O sea, anda que si hubiese sido porque le hubiesen tocado la tita, pues vale, pero jugar a un puto Fortnite, escúchame. Mira, dice la noticia... Al parecer, Brett Belsky compartió en enero de 2018 su gamer tag de Xbox Live con 2 alumnos y prometió compartir una partida de Fortnite con ellos si se esforzaban por mejorar en sus clases. Tras pedir a sus alumnos de 11 y 12 años que solicitaran el permiso de sus padres, Belsky jugó durante 20 minutos con ellos el pasado mes de marzo. Pero, al parecer, uno de los niños se lo comunicó después de la partida a sus padres, tras lo que ellos informaron al director del centro educativo. Esta queja, a su vez, provocó una investigación por parte del Departamento de Educación, y el informe concluyó que la partida de Fortnite involucraba en una conducta inapropiada en Internet, por lo que Belsky fue despedido. ¿Qué gilipollas es esa, tío? Escúchame, yo me acuerdo una vez en el colegio, ¿vale? Un profesor... estábamos haciendo un puto examen de lengua y yo lo terminé, lo entrego y me dice, oye, y te ves el profesor que estaba con la Game Boy Color y con el Donkey, el mono de los cojones 3, ¿sabes? El Donkey Kong Land. Ese lo tengo yo, el Donkey Kong Land 3, lo tengo. Pues estaba con ese y tal y dice, oye, dice, ¿a ti te gustan las maquinitas estas? Y yo, me quedo así, y yo, sé. Dice, es que no me paso esta mierda. Es que no me pasó esto, tal, no sé qué. Y yo, dice, mira a ver si puedes pasártelo tú. Y me tiré todo lo que quedaba de clase hasta que terminasen todos los demás el examen jugando a la Game Boy, ¿sabes? Pero con el soniato a hostia y todo, ¿sabes? Que le follen, ¿no? De super puta madre. Con lo bueno de los cojones ahí en directo, chaval. Pionero. Voy a ver. Bueno. Y yo qué sé, a ese profesor nadie lo ha denunciado, ¿sabes? O sea. A ver, no sé dónde está. Espera que acabe la noticia. Que acabe, no que acague la noticia. Dice: el señor Belsky fue despedido en base a su desempeño general, lo que podría indicar que hubo otros motivos para despedirlo. Pero el profesor lo niega. Y dice: este juego es increíblemente popular entre ellos. Tengo que encontrar la manera de llegar a estos niños para que trabajen. Amo lo que hago, soy un buen maestro. Básicamente, el hombre usó el juego como diciendo... Va, pues... Como incentivo. A ver, vamos a ver, claro, es decir... Le haces el enrollado, el profesor enrollado y aún así... Pero pues... es como ese profesor de música que decía que si te portabas bien te dejaba poner el disco que le trajeses tú. Eso lo he visto yo en el colegio y a mí me han puesto Linkin Park en el tercero del colegio. Y bueno, y la mítica canción de Limp Bizkit de Misión Imposible y la profesora... ¡Esto es muy fuerte, esto no me gusta! Pero, oye, ya te decía, si os portáis bien os dejo ponerlo y traíamos nuestros discos y esas cositas. No, no, ojo, casetes, chaval. Y luego en el instituto igual, o con películas, o con yo qué sé, tío. El puto profesor de informática en la ESO, no me acuerdo, en tercero. Pues eso, al ver que nos portábamos bien... No, Jordi. No, a mí no me daba ese. Un día a mí me... Hablando así tal, no sé qué, de emuladores, me regaló el tío un DVD que me grabó con el puto COD, el 1, el COD 1, la expansión, y 2 gigas de mame. Y yo flipando, digo, hostia, qué buen profe, tal. En el grado medio, por ejemplo, en un profesor, al acabar su clase, bueno, al acabar el trimestre, los típicos días estos tontos de Navidad... fue en plan... O la semana cultural que hay aquí en Alicante, por ejemplo. Pues fue en plan, venga chicos, como sé que jugáis, hoy vais a jugar, pero conmigo. Y jugamos todos al Unreal, ahí con el profesor y todo, o sea, fue la polla, es decir... Pero no es cuestión de decir, este hombre a lo mejor lo que haría es incentivar en el sentido... Tanto que os gusta el puto Fortnite, venga, juego yo con vosotros. Si el tío se lleva bien con los alumnos y encima propone eso, no sé, no lo veo... No sé, tío, es que... No, a ver, es una manera de educar también. Que también hay que mantener, por así decirlo, el nivel... Pero hay que mantener el respeto. Yo, por un lado, lo entiendo, ¿vale? El decir, el profesor está por encima y tenéis que respetar esto. Y a lo mejor lo ven como que jugar con ellos pueda ser rebajarse o que pierda el respeto. Pero es que no lo sé, no entiendo... No creo que sea algo incompatible si se hace de una manera bien llevada. ¿Sabes a lo que me refiero? Yo creo que tenía que haber él mismo avisado a los profesores y dice, mira, a los padres, haber dicho, dice, miren, he pensado en hacer esto para incentivar a sus hijos, tal. Los que les parezca bien, que me lo digan, y con eso pues se hará. Y el que no le parezca bien, no lo meto y ya está. No, pero estas cosas, tú acuérdate en el colegio que era o todos o nada, a nivel de que no se podía discriminar. Esto ya en el colegio pasaba cuando yo era pequeño. No me acuerdo con qué, pero... pero pasado. O que lo sometes a votación o cualquier mierda, y si sale adelante, pues adelante, y si no, pues nada, que no lo haga y ya está. Sí, la verdad es ahí, que... ahí peco de buena fe con los críos. Sí, no, porque sí, basta que toque un padre subnormal para que pase lo que pase. Es decir, que el crío se lo diga después, en plan, he estado jugando con mi profe y vaya el padre a quejarse. Pues, macho, no sé, puto Flanders de mierda. Sí, infórmate un poco. El padre puede haber pensado, dice, hostia, este quiere violar a mi hijo. Yo qué sé, tío, pero lo veo un poco. Lo primero que se piensa ahora hoy en día es que el adulto lo que quiere es metérsela al crío, la verdad. No, pero si es que esto lo hablamos siempre. Bueno, no lo hablamos siempre, qué cojones. Es una cosa que... Vamos a ver, es el respeto que se ha perdido hacia el profesor, en plan de que intentas hacer cualquier... Y de esto hay mil casos, ¿eh? Intentas hacer que el crío, por lo que sea, imponerte tú como la figura a la que hay que tener respeto, y que te venga el padre. Pues tú a mi hijo no le vas a decir que no sé qué, pues tú no sé cuántos. Y el colegio te dice, nene, que no quiero quejas de los padres, no quiero que nos abran expediente, no quiero tal. Basta que dos subnormales de los padres que quieran tener a sus hijos como... Antes, a lo mejor hacías eso y el profesor te decía, pues muy bien, que se adapte o a tomar por culo. Es decir, ni una cosa ni la otra, un término medio, pero, tío, no sé, yo creo que ya es que se está llegando a ciertos puntos con ciertas cosas, que es perder el respeto. El profesor al final no puede hacer nada con el puto alumno. Es decir, tienen que estar los críos liándole y no los pueden mandar callar ni castigar ni nada, porque te va a venir el padre subnormal o la madre y quejarse, o sea... Mira, antiguamente, en la época de nuestros padres, estaba... La joya que le pegaba el profesor al alumno y después el padre al hijo, ¿sabes? En plan, ¿qué ha hecho esto? Si es que gilipollas, tal. Y hostia, un poco me lo contaba mi padre, dice. O sea, era peor, antiguamente era peor que decir que tu profesor te había pegado, porque encima luego te pegaba a ti tu padre. Escúchame, yo en el colegio, en primero de EGB, que yo todavía. Caté la EGB. Pero yo no he vivido esa época de que te zurren los profesores, ni mucho menos. A mí me ha hecho es poner la manica así, y dice, pon la manica, y la vara esta de madera maciza, dar en los dedos, y qué más, a ver. Y después mis padres castigarme por decir, ¿qué? ¿La has liado en clase? Pues ahora te jodes. Claro. O sea que, cuidado. ¿Te has portado mal? No, pero yo lo que sí que he visto, por ejemplo, había un puto profesor que se dedicaba a... te lanzaba las putas tizas en la frente y acertaba. Y yo llegué a ver en la ESO, en primero en la ESO año 2003 o así, como un profesor ya cabreado le tiraba el puto borrador en la cabeza a uno. Yo también lo he visto. Pero el borrador... No queriendo dar, pero lanzaba, ¿sabes? El borrador que tiene una parte de madera dura, vamos, que eso sí. Te puede abrir brechas si va con fuerza. Eso, el de química que yo tenía en la ESO, en tercero y cuarto de la ESO. El... ¿Cómo se llama? ¿Moreda? No, el Morena. No, tampoco lo dije. Bueno, da igual. ¿Ese que era canoso y cejada en negra? Sí. Ese a mí me ha tirado tizas a la cabeza. Ese me ha llevado a tirar el borrador, y no es broma. Y una vez, como yo llevaba el estuche del Barcelona, que me lo habían regalado, y a él no le gustaba, pues me lo cogí y me lo manchó todo de tiza y leí. Y todos los días me decía, es que no lo vas a lavar. Y digo, lo vas a lavar tú. No, lo has manchado tú. Y yo se lo decía, digo, lo vas a lavar tú. Con la lengua, hijo de puta. No, a ver, una cosa ya es hacer la broma y otra cosa ya ponerse así de chulo. A mí te voy a decir una cosa. Bueno, esto ya es a nivel privado, ¿no? Pero bueno, ese profesor no me calla bien. A mí también me dio clase un año y... ¡buah! Te digo una cosa. Cuando entró él, ese profesor, entró 3 meses más tarde. O sea, la primera evaluación la hicimos con un profesor sustituto. Y yo hasta ese punto, física y química, la entendía de puta madre, ¿vale? O sea, nunca la había dado en mi vida. La dabas por primera vez en tercera de la ESO. Y con este sustituto lo entendí de puta madre todo. Fue llegar él, que se supone que era el profesor que la tiene que dar. Y de pronto, no entendía una puta mierda. La suspendí totalmente. Y hasta el puto verano, que no fui a una puta academia y me explicase otra profesora bien la física y química, no la entendí, no la probé. Es decir, yo ni como profesor ni como persona me caía bien, o sea, nada. Yo lo que pasa es que como se me daba bien, él intentaba siempre dejarme en ridículo, pero como yo siempre no hacía ni los deberes ni nada, pero lo hacía en el momento y lo sacaba todo bien, y se picaba, pero por otra parte, pues, ¿qué pasa? Pues la única manera de putearme que tenía cuando yo hacía los exámenes, que en química sin estudiar sacaba bien, ¿qué pasa? Que el tío cabrón pues me ponía 7 y dice, no, ¿cómo no haces los deberes? Nah, bueno, polla y casas. El caso... Espera, marcar como leído los mensajes de Chosa. Yo recuerdo que ese profesor llegó a un punto en que sus clases me sudaban tanto la polla que te puedes hacer una idea que en lo que decía José de la Semana Cultural, que es en marzo por ahí, se hacían partidos de fútbol, ¿no? En plan de las clases. Y en un primer momento, en unos primeros años, eso permitían quedarse a todos los alumnos ahí. De hecho, no se hacían clases normales y se veían esos partidos de fútbol. Y a mí no sé. Yo jugaba en esos partidos de fútbol, ¿eh? Pues a mí no me gusta el puto fútbol, ni verlo ni nada, pero como era los piques entre clases y era grupos de gente que conocías, te quedabas a verlo y te picaba, no molaba ver eso porque sí, los conocías. Pues claro, llegó un punto, precisamente en ese año, que estaba prohibido, solo podían jugar los partidos los que estaban jugándolos y ya está, ¿no? Pues, ¿qué ocurrió? Tocaba partido en la clase de este hombre, me sudaba la polla a su clase, y yo y dos o tres más nos bajábamos con las sillas que sacábamos de las cantinas con nuestros dos cojones, nos poníamos en la sombra y... ¡Qué chulos! El profesor asomó por la ventana y nosotros abajo haciendo ¡ye! Así con la mano. Bueno, eso también lo he hecho yo. Hubo un año que sí que jugué al fútbol, pero al año siguiente no jugué una mierda y me iba a ver todos los partidos. Además, me acuerdo... ¿Te acuerdas del Plaza de Toros? Escúchame, no, ¿qué? No, es que me acabo de acordar que había un profesor que estaba calvo y el mote era el... Bueno, mentira, no estaba calvo, tenía toda la parte de arriba calva, ¿no? Y entonces, como le hacía forma de Plaza de Toros, le llamábamos el Plaza de Toros. ¡Hijo de puta! No me acordaba de esa manera de llamarlo calvo. El Plaza de Toros. Las ventas. Chaval, venta. No, pero escúchame, yo. ¿Te acuerdas del patio? Sí, claro, me acuerdo del patio. Ese patio está grabado a fuego en mi mente. No, el patio no, el Paco, gilipollas. ¿Qué Paco? ¿El Pacus Paquito? El Pacus Paquito, el disco, coño. Sí, sí. Ese que era mi tutor. Ah, y... no, pero tú dices el de música, joder. Claro, coño. Sí, sí, sí. Pues resulta que. Que el Paco nos decía a los chavales de clase y tal que coño, que jugásemos el tornillo ese de fútbol, tal. Y yo le decía, yo no voy a jugar, yo voy a ser el entrenador, tal, no sé qué. Y me no sé qué mientras comentaba el partido con él. Joder. Y escúchame, y los demás matándose ahí a jugar, y yo les decía, mira, chavales, tenéis que hacer esto. pues ganamos. Joder, macho. La verdad es que la Semana Cultural era de las mejores semanas, porque te tocaban la polla, estuviera o no permitido, con lo cual era la hostia. Y cuando tocaba ir a las aulas estas de lo de auxiliar de enfermería y todo el rollo, me jodió que cuando hice yo auxiliar de enfermería ahí, no siguiera lo de la Semana Cultural, joder. Porque venía toda la peña ahí a hacerse pruebecicas y tal, y digo, joder. Está guapo ciertas cosas. Pues sí. Bueno, vamos a seguir. Pues sí, que esto está muy bien, pero el programa ese de... En realidad nunca llegamos a hacer un Hot Factory de anécdotas del instituto, ¿no? No. O sea, se hizo el del especial los 90, pero como tal del instituto no se hizo. No. Pues tenemos que hacerlo y se tiene que venir Alberto a eso. Pues escúchame, para el aniversario mismo. ¡Hostia! Perfecto, lo apunto en el grupo de tal. Especial aniversario. Anécdotas del instituto / colegio. Esto va a ser el melocotonazo, chavales. Pues a ver, pollica. Pero para eso tiene que venirse Alberto, que se venga José también, joder, y tal. Y cuanto más estemos, mejor. Para contar ahí las mierdas. Hay cada mierda, o sea, hay cada anécdota por ahí que buah, va a salir a la luz ahora. Bueno, el caso, pues venga, que quedaba un poquito aún. Bueno, sí. Hay un juego que se llama Wargroove que no cuenta con crossplay en PlayStation 4 porque Sony se lo negó. Y bueno, por si había más muestras de que Sony no tal, no sé qué. Pues la noticia dice así, ¿vale? O sea, el CEO de Chucklefish en Resetera, llamado Finn Bryce, del juego este, Wargroove, pues declaró lo siguiente. Dice, realizamos muchas peticiones para incluir el crossplay tanto a través de nuestro administrador de cuentas como directamente a través de los altos ejecutivos. Hasta el mes de lanzamiento. Nos dijeron en términos muy claros que no iba a suceder. Por nuestra parte, podemos literalmente activar la función y hacer que funcione. Por supuesto, y por cuestiones de publicidad, quizás sea más complicado para Sony. Simplemente quería ofrecer una visión del problema y decir que no es una cuestión de que los desarrolladores no hayan contactado con los responsables de este tema o que hayan pasado la pelota a otros. A nosotros nos dijeron que no. O sea que para que se vea un poco, bueno, porque este juego ha salido en Switch, One y PC, aparte de en Play 4, y todos pueden jugar entre sí, menos con Play 4. Con lo cual... para que se diga que si Sony no sé qué, no sé cuántos. Es decir, no es cuestión de... O sea, lo pueden activar con un clic, como quien dice, pero no le sale del pijo. Así que así está la cosa, chicos. No, hombre, no, pero ya lo que dijeron en su momento es para proteger a los niños. Claro que sí. Para que no jueguen al Fortnite con sus profesores. Bueno, vamos a leer el resto de noticias que no tienen que ver con Nintendo y luego ya acabamos con el Direct. La de Hollow Knight, José. Anunciado Hollow Knight Silksong. La saga completa que era originalmente lo que decían que serían un DLC, vamos. A ver, se te ha cortado. Si no recuerdo, creo que han que será una secuela completa, era lo que originalmente decían que era el DLC. Sí, o sea, a ver, en principio se supone que con el Kickstarter dijeron que iban a sacar un DLC y tal, pero resulta que lo estaban haciendo tan tocho que dicen que tiene no sé cuántos bosses nuevos y no sé cuántas mierdas nuevas que lo venden con, bueno, que va a ser una segunda parte directamente y que se lo van a regalar a los backers originales que pagaron por ese DLC, que piden perdón por esa parte, pero oye, que es un juego nuevo, con lo cual, pues oye. Bueno, pues vale. Yo creo que está bien. Sí. Fer, la siguiente noticia la pusiste tú. Sí. Ah, bueno, porque ha salido la Universidad de Oxford que le da por hacer estudios y ha hecho un estudio en el que declaran que no hay relación entre violencia y videojuegos. Pues a ver, como declaraciones dicen, nuestras investigaciones sugieren que los partidismos de las investigaciones pueden haber influenciado estudios previos sobre esta materia y haber distorsionado nuestra comprensión sobre los efectos de los videojuegos. En resumidas cuentas, podéis buscar información al respecto, pero ha venido pues un poco a aclarar el tema de que tanto que se dice en las noticias y bueno, la manera esta de manchar, por así decirlo, como hacen ciertas periodistas, bueno, llamarlas periodistas incluso ya es demasiado agradecido hacia ellas, ya sabéis de lo que hablamos y hace poco dijimos unas noticias al respecto, que si las principales mecánicas eran violar y cosas así, pues bueno... aquí otra muestra, ¿no? Lo de siempre, el culpar a los videojuegos o decir, es que lo hacía porque jugaba este videojuego, no sé qué. El que está mal de la puta azotea, le falta una excusa, sea la que sea, para hacer el subnormal, con lo cual es que... No sé. Y este estudio demuestra que no hay relación entre unas cosas y otras. Además, es la Universidad de Oxford y es la Universidad de los Astronautas. Claro. Bueno, José. Sí, yo... Interactive busca asociarse con una nueva distribuidora de videojuegos. Estos son los del Hitman. Y sí. Nada, que bueno, recordéis que se separó de Square Enix. Tomaban la independencia. Y que están buscando distribuidora. Que necesitan. Buah, estos acaban en Microsoft ya, ¿verdad? Necesitan amigos. Pues oye, igual les compran. Yo creo que sería una oportunidad estúpida no comprarlos, ¿eh? La verdad que se marcarían un buen tanto ahí. Más por 5 o 10 euros que les costará. Joder, compran el pase temporada ahí a precio chollo. Bueno, la siguiente es para Fer, que le gusta. Gears 5 reconfirma que vendrá en español de España desde el día 1. Pues hombre, me parece que... Esto ya estaba dicho, pero lo han confirmado otra vez. Sí, lo han confirmado desde el Twitter de Xbox España, la gente dando las gracias. Y digo, pero qué gracias ni qué hostias, hijos de puta, si es lo que tienen que hacer. Eso. Hijos de puta. Pues nada, pero está bien dicho, oye, está muy bien. Y como última noticia, fuera de temas nintenderos, la novela de The Dawn of the Future recopilará pasajes de los DLCs cancelados de Final Fantasy XV pertenecientes a Luna Freya, Noctis y Aranea, así como artes... así como artes, postales y un Blu-ray del episodio Ardyn. Ardyn. Por ahora solo estará disponible en Japón, pero el equipo está trabajando en una localización para Occidente. Pues nada, esto del Final 15, que se cancelan todos los DLCs que faltaban para completar los huecos que faltaban en el juego principal, te van a sacar uno porque ya estaba prácticamente hecho, y el resto de cositas, pues bueno, los cancelaron, pero al menos te los van a sacar en alguna manera que te vas a poder enterar del lore. Pero lo de Final Fantasy 15, pues muy bien que haya vendido y mucho tal, es un puto insulto al usuario como tal, así lo digo. Sí. Y bueno, chicos, Nintendo Direct en frío, ¿vale? Vamos a repasarlo. Voy a por mis anotaciones que me las hice. Joder, Folagor. Pues bueno. Sí, que sí. Vamos a leer. Básicamente son los mensajes que te mandé a ti cuando estuvimos hablando del direct. Sí. Voy a ir leyendo temas, ¿vale? Y vas mencionando. Y tú, José, igual. En resumidas cuentas, bueno, el presentado el Mario Maker 2. A ver. Bien, para el que tal, es decir, pues es un Mario Maker 2, es que no vamos a comentarlo todo, ¿vale? Nos paramos en lo que queréis comentar. Fire Emblem Three Houses, luego el Dragon Quest 11, que va a llegar a la Switch este mismo año en su edición definitiva. Luego vamos a... Bueno, el Battle Royale del Tetris 99, que dije y me partí el culo aquí en directo diciendo que si esta era la respuesta de Nintendo a completar su servicio online como algo por lo que merezca la pena pagar, que si esta era su versión de los Battle Royale, dije que la gente se iba a reír, que esto iba a ser una... Pues que se iban a partir el culo de ellos, que menuda basura, y ha sido absolutamente todo lo contrario, o sea, yo no entiendo a la gente... Te anuncian cosas chulas, te sacan juegos chulos y esto es un refrito, esto no sé qué, este juego es más de lo mismo, un puto Mario, no sé qué. Sí. Y luego te sacan un jodido Tetris que solo se puede jugar partidas online contra 99 desconocidos que no saben ni quién son. Y un puto Battle Royale de mierda y de pronto ya el mejor juego de la historia, en el mejor modo de la historia, de una manera que todavía se puede disfrutar. Pero por favor, ¿qué? O sea, en serio, ¿dónde tenemos las balas de medir, eh? O sea, no, te lo digo en serio. O sea, yo he hecho una partida cuando salió el juego y acabó el direct, quedé cuarto. Yo he hecho una partida y ya está. Quedé cuarto y la gente, no, es súper difícil, si quedo el 15 doy gracias. Joder, macho, qué puto paquete de mierda. Yo, a ver, escúchame, la primera partida que jugué, pero jugué en plan, pues lo típico, probarlo, pero sin esforzarme, ¿sabes? Y quedé el 53. O sea, no... No le presté mucha atención tampoco, pero yo qué sé. Yo es que no sabía ni cómo funcionaba el juego. Joder, puto paquete. ¿Qué es el Tetris, coño? Ya, pero sabes que tienes cosas para lanzar y putear a otros jugadores. Bueno, pero es un puto Tetris, es decir, no sé, es que... De todas maneras... Claro, pero si te hacen todos bullying a la vez, es lógico que pierdas, por ejemplo. Pero el caso es que al final, quiero decir, que la gente vea esto como lo que más se habla por encima del juego de Platinum, que a mí me pareció personalmente la polla en comparación al Tetris, y que sí, por encima de todo, mucha queja al sistema online, que si es caro para lo que ofrece, que si lo juego tener, no sé qué, y me sacas un Tetris y de pronto ya la pollica tiesecica, pero por favor, tío, ¿dónde está? No, la en serio, tiesecica. ¿Dónde está la puta vara de medir de la gente? Es que no lo entiendo, o sea... Metida en el culo rozando boca. Sí, sí, porque es que empalada total. Es que no le veo otro puto sentido. Pero bueno, de verdad que la el juego está bien, pero es que ya está. Ya han dicho, o con la minería de datos de los cojones, que van a sacar más modos para un jugador. Pues muy bien, vale, pero es un puto Tetris, tío. O sea, es que no sé dónde está la jodida revolución. Es decir, que ahora es un Battle Royale. No sé, vamos a hacer el puto juego de cagar en Battle Royale. Pues a ver quién saca la mejor mierda. No sé, o mierda. Sea. Es que me... No lo entiendo, de verdad. Yo, la sociedad de hoy, soy un puto polla vieja y yo no estoy hecho para el mundo millennial. No. De verdad, no entiendo el éxito de ciertas cosas. Lo juro, no me entra en la cabeza. No me cabe. Pero bueno. El otro gran anuncio, el remake de Link's Awakening, que igual, otros subnormales, es decir, de esto yo creía que no iba a haber queja, pero la hay. El puto estilo gráfico, que la gente, es que parece mocos, es que brilla mucho, es que vaya bolitas, es que no respeta el original, es que yo quería algo más realista, es que no sé qué. Pero me cago en tu puta calavera, retrasado. Vamos a ver. Pero si se ve de puta madre gráficamente, se ve con una definición espectacular, respeta las putas proporciones originales, o sea, todo a nivel de lo que era un puto cuadrado, un trozo de hierba era eso, ocupa el mismo espacio, el mismo cuadrado. Quiero decir, va a ser un puto remake a niveles tochos. No sé, es decir, y con un apartado gráfico, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Tira más por lo artístico que no por el hecho de hacer un Link. No. Es que no sé, es que no sé la queja. Además, es que siempre hay quejas, tío, con los putos Zeldas, o sea... Es un puto remake de un juego de Game Boy. Claro, que pueden hacer lo que les salga del cipotrio. O sea, ¿qué coño? Escúchame, ¿qué dices? Pero escúchame, ¿qué quieres? ¿Que salga igual que el de Game Boy? Pues vete a la Game Boy, cómprate el juego. Métete por el culo, ¿sabes? Pero... Escúchame, ¿tú has visto bájatelo, la mala vida? Bájatelo para el móvil. Claro, bájatelo para el móvil y que te follen. Que, mira, coges, te vas a una granja, ves un burro, empiezas a mamar la polla. ¿Que se ponga a ti eso? Y que te parta el ano. Y mientras te parte el ano, pues juegas al Tetris. Madre mía. Tú normal, joder. Madre mía. Hostia. Pero, dije yo ya. ¿Qué te pasa, José? Yo es que ya dejo de vivir para esta vida, tío. O sea, loro, ¿eh? Vete a una puta granja. Chúpasela a un burro. Entonces, cuando esté a tono, que te reviente el culo, a la vez que juegas al Tetris. Yo es que visualizo. Yo lo visualizo todo, ¿eh? Yo es que también me lo imagino todo. Ay, venga, rico, ¿eh? Que te voy a comer el rabo. Y... Encima me ha venido la imagen de un programa de pelo picópata, que era un tío que tenía un... ¿Sabéis cuál es, no? Que tenía un asno y dice, buah, es que mamarle la teta a un burro es que me pone... Se lo voy a pasar. Pásame un vídeo de eso que lo pongo aquí. Ay, señor, déjame que se me burro. Me imagino la cara. Ahí salía la Nuria Roca, ¿no? La cara de la tía ahí. ¿Pero qué dice? Espera. Ay, se me han empañado los ojos. Joder. Ay, Dios mío. Eso. Y ya después, cuando termines, que te la pique un pollo. Eso, para culminar. Mira, dice Dave Mister, no, tío, masturbas al caballo como en Freddy el colgado. Joder. Bueno. ¿Qué te pasa, Chose? Que ya lo he encontrado. Pásalo, que lo ponga. Dios, que me siento sucio, tío. Espérate, te voy a dar el segundo clavo. Venga, va. Ay. Vale, ya. Bueno, chicos. Te lo paso por Discord. Sí, sí, por donde quieras. Vamos a poner el sonido. Es que esto no puede quedar en el olvido. ¿Eh? No, es que el comentario es lo mejor de todo. Así se liman las uñas a un burro. ¿Qué es esto, José? A ver. Espera. Dice, guau, está riquísimo. A ver, espera. A ver. Sí, ¿qué? Y me deja la madre que le mame, ¿eh? Ahora que luego ya. ¡Wow! Está riquísimo. Que le está chupando la teta. Me cago en la cuadrada. Dice, guau, está riquísimo. Guau, está riquísimo. Está riquísimo. Bueno, está riquísimo. Pero es que el caso, este no es, pero es que sale más veces el tío este. Y dice, guau, es que esto me da una habilidad, no sé qué. Toda la afrodisíaco, chaval. Sí, sí, sí. Me cago en su puta calavera. Y bueno, eso que no había Tetris. El caso... El Astral Chain, ¿vale? Este que lo empezamos a ver y parecía que iba a ser el... yo qué sé, algo de Xenoblade o algo así. Pero resultó que no, que era una nueva IP, que estaba cojonuda, que incluso está en un estado de desarrollo bastante avanzado. La verdad que en el momento dije, joder, esto está guapo, pero conforme tal se fue viendo, vi el vídeo otra vez más en tranquilidad y me pone a tono este vídeo. Es decir, este juego va a caer día 1. La definitiva ya, el 30 de agosto. O sea, esto cae día 1, pero como lo digo, como suena. A ver, más uno. Y por cierto, han confirmado que se puede jugar cooperativo totalmente la historia. La campaña, sí. Pinta pepinaco este juego. Y está implicado la peña del Nier Automata. Sí, peña de Nier Automata, peña de Bayonetta, hay bastante gente ahí metida y la cosa pinta bastante flamosa. Bueno, voy a pasar de ciertas mierdas, ¿vale? El Boy Box Girl este de los cojones, el Bloodstained Ritual of the Blood. El puto Bloodstained, yo lo digo, el otro día tuvimos una charla con el tío José y opina como, por ejemplo, Tora en el grupo, que dice que gráficamente, que no tal. A ver, yo en este juego no me baso más a nivel gráfico porque, es decir, sí que está claro que es a lo que estamos acostumbrados de Castlevania 2D, de lo que viene siendo DS y todo esto, pues obviamente no es lo mismo. En el sentido de que, a ver, es otra cosa, pero mantiene la esencia. Y yo lo que al final tengo ganas es de un juego tipo eso, tipo los Castlevania de DS. A mí me gustaron mucho esos tres, incluso... vamos, se basan en lo que todos sabemos, la fórmula Metroidvania. Y a pesar del apartado gráfico, pues bueno, oye, que estaría mejor en 2D, así artístico y más chulo, pues sí, pero si esto es lo que hay y sale guay, pues bien. Que sale físico a buen precio, caerá. Que sale digital a mejor precio, pues caerá. Pero como salga, por ejemplo, solo digital 40€, no lo voy a comprar, para que os hagáis una idea. Me pasa como con el Monster Boy, ese lo quiero, pero no voy a pagar 40€ por ese juego en físico, o sea, en digital. Si fuese físico, sí, pero digital no. Entonces, pues bueno, así está el tema. Se vio Mortal... ¿Qué? No, que te digo una cosa. ¿Probaste el Castlevania, el Mirrors of Fate de 3DS? No. Lo tengo que probar, lo tengo que probar. Es que lo tengo en Steam, la HD... Y no sé si darle ahí o darle la DS, la verdad. Yo qué sé. Pero bueno. Más cositas, pa. Mortal Kombat 11, bueno, se vieron las primeras imágenes, se ve bastante decente, pero ya veremos en hardware real, por así decir, qué tal. El Yoshi Crafted World se liberó una demo. la estuve probando y el juego, pues a ver, es un Yoshi, está entretenido, está bien. El juego se ve muy bonito, pero no sé, es un Yoshi y no voy a pagar por el 45€. Cuando lo pueda conseguir a 10, 15, 20 como mucho lo pillaré. Y hay que decir que también ha tenido polémica este juego porque han hecho análisis y tal gráficos y dicen que la resolución es bastante pobre, pero yo he de decir que al menos en portátil, que es donde lo probé, no noté nada raro, quizás porque la pantalla en portátil no... yo qué sé, al verlo más pequeñito no se notan tanto los fallos y en tele no sé cómo se verá, pero el caso está en que a nivel gráfico, estético, se ve muy bonito y a nivel resolución yo no he notado nada, pero sí que es cierto que la resolución es bastante más baja de lo habitual, según dicen, porque Nintendo no domina del todo bien el Unreal Engine, pero bueno, no sé, se ve bonito. Y lo dicho, caerá cuando esté muy tirado. No sé, se ve como un puto Yoshi, ya está. Bueno, sí, pero se ve bien. Luego el Capitán Toad, el Treasure Tracker, que bueno, ha sido para muchos sorpresa el hecho de que se actualizase con nuevos niveles y tal, y bueno, pues una sorpresa, y han aprovechado y lo han puesto de oferta en la Store, con lo cual, pues bien, yo lo quiero, pero lo pillaré físico más adelante, ya cuando se pueda, cuando esté tirado. Pues eso, apoya un juego que al final, otra cosa que está haciendo bien Nintendo es apoyar los juegos, tío, a pesar del lanzamiento con muchas actualizaciones gratuitas. Y bueno, lo que pasa que sí, sacan cosas de pago, pero joder, siguen sacando cosas gratuitas para todos, con lo cual, oye, está muy bien. Muchas sacan simplemente contenido de pago y si lo compras bien y si no, te jodes. Luego, la actualización de Smash, que bueno, bien. He estado mirando, por cierto, ya he visto el otro día que estuvimos en el campo, estaba agotadísimo el puto King Carrul, el amiibo. Pero porque está más barato, está a 11€ y pico ahí. Y en el resto, por ejemplo, en el Corte Inglés lo tenían, que lo he visto esta tarde, pero a 15. Y por ejemplo, los amigos de Snake y de Simon, esos van a caer, pero vamos, chaval. Día cero, Juan. Día o sea, cero. Esos, para que te hagas una idea, pretendo el día que salgan ir a las 10 al Alcampo a pillarlos. Tal cual. Escúchame y nos veremos allí, majo. Por eso. Bueno, también el anuncio del Hellblade, que como dijo José, que estaba muy bien que apostasen por juegos third party para. O sea, de este calibre para una consola como Switch. Que esto aporta mucho al catálogo, o sea, está muy bien y es bastante decente. Yo ya digo, como no lo he tocado, pues bueno, tampoco puedo decir mucho. Yo, a ver, el juego está, a mí me gustó. Sí, no es el gran juego de la historia, pero yo qué sé, está bien. Sí. A ver, lo que está claro es que es una cosa así, da nombre y vamos a decir que da caché al catálogo. Y luego, el Daemon X Machina, no sé si lo habéis probado, que también está una demo con... Sí, me he probado la demo. No, es tu estilo, José. Tú, Fer, ¿qué opinas? No, he bajado la demo, pero se me ha olvidado probarlo. Vale, pero José, ¿algo más que decir? Aparte de que no es tu estilo. Sí, o sea, es que... Simplemente robots, en plan de que... Tienen sus habilidades, tienen tal, tienes que hacer sus misiones, pero no sé, esos juegos no me transmiten mucho. Pero igual si le doy una oportunidad y profundidad, sí, pero no me atraen mucho, quiero decir. Yo lo he probado bastante y no me gusta. Es decir, el control es tosco de cojones. Es como, por ejemplo, puedo decir del Crackdown, que hablaremos un pelín más de él en Hot Factory. Yo lo jugué en modo portátil y lo que hice el troll no me... Sí, yo portátil también. Pero lo que voy es un juego que no se siente actual en el control. Es muy tosco, impreciso, no me gusta, no es cómodo. Gráficamente igual, es pobre, no es... Sí, es muy... Es muy pobre, escenarios grandes y vacíos. La música está muy guapa, es lo mejor que tiene. Pero el resto no acompaña. Y como yo he estado viendo por foros y hay gente muy descontenta con este juego, O sea, es más el descontento que el contento lo que hay en la comunidad. Nintendo, de hecho, ha lanzado encuestas por correo a bastante gente. Selecta, no a todos. Yo soy uno de ellos. Pero no he contestado la encuesta aún. Y el caso está en que parece ser que están escuchando que hay algo por ahí que no encaja y no sé. Habrá que echarle un ojo a esta cosa porque yo este no lo voy a comprar. Ya lo pueden arreglar lo que quieran, que este no lo quiero. No me gusta. Marvel Ultimate. Yo todavía tengo que probarlo. Pruébalo, pero vamos. Bueno, el Marvel Ultimate Alliance 3. Eso, un gran lanzamiento, una apuesta buena para Switch. Dragon Quest Builders 2, sudando. El Oninaki, el nuevo RPG de Square Enix. Pues ahí está, bien. Lo de las nuevas misiones de Star Fox para Starlink me parece la polla, o sea, que sigan eso, soportando juegos que, como por ejemplo este, ¿no? Que decía, ¿no? Que nadie da un culo, sí, como que se la han pegado, que no sé qué, que está liquidada en todos lados, pero joder, el Switch parece ser que, vamos, como para plantearse lanzar un DLC gratuito de este calibre en esta consola, es... Pero está confirmado que es gratuito, ¿no? Nuevas misiones, ¿sí?, de Star Fox... No han dicho nada que sea de pago, Pues de super puta madre, socio. Por eso. Luego está el Disney Tsum Tsum Festival, el de los comeculos, el ratón comeculos, los muñecos estos feísimos, que, bueno, una puta novitada. Rune Factory 4 Special y Rune Factory 5, una saga que no conozco una puta mierda. Delta Run, ¿vale? Está de oferta Undertale en la eShop. Y Delta Run, el capítulo 1, ya permite descargarse, porque yo lo bajé conforme acabó. Lo que pasa que hasta que no llegue el día, que es el 28 de febrero, no te permite ejecutarlo. Con lo cual, bueno, pues eso. Jugad Undertale, joder. Luego el Final Fantasy 9, que ya ha salido y se ha confirmado el precio: 20,99€, mismo precio que está en otras plataformas. Parece que a nivel técnico, pues bueno, rinde bien lo que se puede esperar del juego y tal. No sé, yo la verdad no creo que lo vuelva a comprar, ni aunque lo pongan a 15 o a 10€, porque no me gusta cómo se ve gráficamente. Es decir, si jugas este juego, bueno, el día que vuelva a jugar, porque este juego es para rejugarlo de vez en cuando, esto es para jugarlo en una PS Vita o PSP con los gráficos originales, son mucho más bonitos, tío. Va todo en consonancia, no te ves unos fondos prerenderizados ahí de la hostia y luego unos modelados 3D cutres. Eso, en Play 3 o PSP o Vita, a lo mejor. O en la puta Play 1 original, cabrones. Luego, bueno, el Final Fantasy VII, el Chocobos, tal, el Death by Daylight, que también va a salir, el Assassin's Creed 3 Remaster con el Liberation, bueno, está es bien. Que yo creo, a ver, bueno, es que no lo sé, es que lanzar este tipo de juego, me refiero a Assassin's Creed 3, para probar a ver qué tal vende un Assassin's Creed en Switch, porque es que si no tendría un sentido que tiene eso. Es como todo, si me sacas el peor Assassin's Creed, o los dos peores, como dicen también, que el Liberation no es para nada bueno... Pues hombre, no creo que le hagas un puto favor, No, la verdad es que no. Es que no tiene sentido, pero bueno. Pero bueno. Bueno, estaba aquí comentando Dave Meister, decía, tanto hablar del Tetris 69. ¿Se sabe algo de la película de Tetris? ¿Iba a ser trilogía? Pues no lo sé, la verdad. Dave Meister, Undertale a 10 pavos en la Store sin aduanas. Sí, pero si lo queréis físico... Y luego Rune Factory y un icono vegano, creo que es, no sé. Bueno, Unravel 2, que vaya a salir en Switch, pues oye, está bien. El Grid Autosport, pues también está bien. O sea, es decir, que salgan, lo que decíamos como con el Senua Sacrifice este, que salgan juegos así tochos, pues está bien. Que al final sigan aportando catálogo multiplataforma para Switch, lo veo de super puta madre, socio. Y ya estaría con el Nintendo Direct. Si acaso noticias adicionales, pues bueno, en relación podemos decir que han anunciado un Pokémon Direct para el 26 de febrero. O sea que esto, lo que saquen y digan, lo diremos en el próximo programa, que este sí que será el jueves que viene. Ya veremos, se habla mucho del Pokémon de nueva generación que en teoría sale a finales de este año, ya veremos. Deberían, ya veremos. Luego también sobre Platinum, hay una noticia, y es que el director, el que fue director de Bayonetta 2, dejó la empresa, dejó Platinum Games el 31 de enero. Bueno, también participó en Bayonetta 1, por ejemplo. Y hay un rumor fuerte que ha salido estos días, que es que se dice que Nintendo está resucitando un proyecto, un juego que se creía muerto totalmente. Y el rumor se dice en relación a las buenas relaciones que tienen con Platinum Games y tal, que sería el Scalebound para Switch. A ver, este rumor, digamos que viene fuerte, pero se desmonta en el momento en el que Scalebound, la marca, la tiene Microsoft y de hecho la renovó para no perder el nombre de la marca. Lo que podrían hacer es reciclar todo lo que había hecho de ese juego, pero no creo que eso tampoco a nivel legal sea muy factible. Pero igual sí que a lo mejor lo reesquinean, es decir, todas las putas bases jugables las mantienen, pero sacan un nuevo apartado gráfico o artístico y tal, pero manteniendo todo lo demás para un nuevo juego, yo que sé, que sea exclusivo para Switch o lo que sea. O... son todos rumores, ¿vale? O forma parte de algún tipo de acuerdo entre Microsoft y Nintendo, también podría ser. Sí, ese es otro rumor, están diciendo como que... Pero a ver, se supone que está cancelado el juego porque Microsoft no estaba contenta con lo que estaba saliendo, pero luego hay otros rumores fuertes que no entiendo, que dice que es que Microsoft tiene buenas relaciones con Nintendo y que igual se están permitiendo hacerlo, no lo entiendo, es decir... Como que Nintendo, como que Microsoft sería la dueña de Scalebound, pero Nintendo estaría pagando a Platinum para que le hicieran el juego para Switch. Supongo que así Microsoft, por el nombre, se llevaría pasta, por los juegos que vendiese, recuperaría pasta de lo que invirtió en su momento, pero Nintendo Switch se vería beneficiada por lo que es el juego. Es una cosa muy rara, es decir, si esto de verdad pasase, sería un pelotazo, ¿eh? Y una patada en la polla para todos los que compraron One pensando que Scalebound saldría ahí. Me sé más de uno. Sí. Pues sí. El caso es que eso, lo que decíamos antes del Nintendo Direct, después, como a la hora de terminar, yo me puse a pensar, digo, ¿ha sido tan mal Direct como pensaba? O sea, como parecía. No. Y a ver, o sea, es que viéndolo en frío, ¿vale? Lo primero, lo que más destaco yo, ¿vale? Han sacado un Mario y un Zelda, ¿vale? Que son, para mí son menores, ¿no? Dentro de lo que cabe, un Mario Maker para mí es un Mario menor. A ver. Bueno, es un Mario. Te puede gustar más o menos, pero. El Zelda. No es que sea menor, pero es un remake, no es un juego nuevo, quiero decir. Sí, a ver. Como si fuese un juego nuevo, ¿eh? De esa manera, o sea, sí que podemos tomar como menores por el hecho de no ser un Breath of the Wild o una cosa nueva. Pero eso estaba claro que no iba a hacer nada así. No, pero bueno, al fin y al cabo son un Mario y un Zelda. Sí. Han sacado muchísima third party. Y de esa third party, mucho juego adulto, como el Hellblade, el. Sí, incluso. Nuevas IPs. E incluso mantenimiento de juegos que ya tienen en vigencia. O sea, eso es lo que iba. Han sacado soporte para juegos actuales que tienen ahora, incluso como el Starlink, que nadie da un puto duro por él. Amigos nuevos, tales como, bueno, y encima de los amigos nuevos, el Snake y el Simon, madre mía. La IP nueva. Por eso te digo, sí que es verdad que tiene sus momentos de que el propio Direct pierde ritmo con Dragon Quest y con Fire Emblem porque les dedican demasiado tiempo. Pero, y bueno, para nosotros fue un poco facepalm el Tetris, y el de los ratones de los cojones. Los ratones come culos. Los ratones come culos, novitas de Disney. Sí. Pero es eso, es lo que he dicho antes, bastante de Pollo Third Party y también, si cogiendo este Nintendo Direct, porque estábamos diciendo, buah, Nintendo no tiene una mierda para 2019. Sí que tiene, en realidad. Tiene muchísima mierda, cuidado. Y ojo al de Pokémon, No, no, escucha, mira, me hice una lista más o menos de lo que... y se me escapará algo, ¿vale? Fire Emblem, Animal Crossing... Luigi Mansion 3, que esos están confirmados para este año. Bayonetta 3 han dicho que igual nos llevamos la sorpresa, que está más avanzada de lo que parece. Bueno, pero yo digo de los que están confirmados para 2019. Sí, sí. El Pokémon, que aunque no tal, está confirmado para 2019. El de Platinum, este nuevo, que el Astral Chain. El Yoshi acartonado. El Mario Maker, el Zelda, el Marvel Ultimate Alliance 3... El de los robots que no le importa a nadie, es si lo tengo así escrito, ¿vale? Sí, el Nightmare. El Machina ese. Machina de mierda ese, sí. Bueno. También, a ver, que puede ser que la gente esperase otras cosas, ¿no? O sea, que saliera el Zelda, otras cosas. ¿Lo has dicho? Sí, sí, el Zelda ya lo he dicho. Eso es el primero que he dicho prácticamente. Joder. Escúchame, tiene prácticamente, a ver, exclusivos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... ¿Has contado 10, Mario Maker? 11. Sí, sí, sí, estoy contando, tiene unos 11 o 12 juegos, tiene un puto AAA por mes, o sea, bueno, AAA, un puto exclusivo por mes tiene. First Party hablas. Sí, sí, sí. Sí, que te pueden gustar más o menos, pero oye... A ver, a mí el Fire Emblem, el Animal Crossing, no me importa una mierda. El Mario Maker tampoco, el Yoshi Acartona tampoco. Hombre, a mí hay muchos que sí, pero no de lanzamiento. Por ejemplo, el Animal Crossing me molaría mucho. Me molaría, la verdad. Pero depende. Depende lo que a mí, por ejemplo, el Luigi Mansion 3, el de Platinum, el Zelda, pues ya son tres juegos que van a caer de salida. El Pokémon, pues depende, a lo mejor también. El Marvel a 15 euros también. Pues sí, que la verdad que está muy bien. Es decir, en realidad... Es que, o sea, no, nos pusimos a biliar demasiado, pero yo creo que hay que defender un poquito más tanto el Direct como el año que va a tener Nintendo. Y más después de lo que ha dicho el artículo que hemos sacado nosotros sobre Sony, la Play 4 y los juegos. A ver, pues también hay que entender que el presupuesto que se maneja para hacer un juego de Nintendo, depende del juego que sea, y lo de la otra, lo de Sony, son diferentes, eso está claro. Pero sí, es decir, es variable, es decir, lo que no se puede decir tampoco es que no hay juegos, es decir, aunque tengas Switch desde el día 1 y hayas comprado o jugado todo lo que hay... Hay muchísimas cosas que siguen saliendo a nivel... Es que es la consola, yo creo, que más lanzamientos y más rica está saliendo en cuanto a variedad. No es cuestión ya de decir, oh, Nintenderos, no sé qué. No, es que es la verdad, entre comillas, ¿vale? Sí que es cierto que luego, por ejemplo, en Play 4 tienes exclusivos muy potentes, aunque sean de third parties tipo pues, los últimos, Resident Evil, Metro... Bueno, no es exclusivo, ¿no? Pero se entiende, multiplataformas guapos que no están en Switch. Resident Evil, Metro, Kingdom Hearts, cosas así, ¿no? Pero que la otra por contrapartida también tiene sus cositas y no se puede decir eso de es que es para críos, porque tampoco, con lo cual es que no sé, al final cada una tiene sus cositas y es eso, mundos diferentes que hay que valorar por cada uno por sus cosas, así que no sé, chicos. Yo ya te digo, para mí este año Switch tiene varias cosas que me interesan y varias de día uno más que, y muchísimas más que tanto Microsoft como Sony juntas. Tú que el año pasado decías que Nintendo nada y este año ya te veo que... Sí, a ver, el año pasado para mí Nintendo es que el Pokémon que al final lo acabé comprando y jugándolo del tirón las 30 horas, ¿no? Pero y acabé también comprando el Smash Bros, pero sinceramente para mí el 2018 fue flojillo para mí. Pero 2019 me... O sea... si te paras a pensar, como me paré yo el otro día a pensar y es lo que he estado diciendo ahora, tienes muchísima mierda. No es por defenderla por defenderla, es que es verdad. Y encima te paras más a pensar y dices, coño, es que tiene mierda que me interesa de verdad. Como el Luigi Mansion 3, que para mí con ese me ha cubierto el año, ¿sabes? Pues sí, la verdad que no sé, como Nintendo Direct yo creo que no fue de los mejores, pero sí que en realidad si te paras a analizar fríamente lo que estamos diciendo, hay muchísimas cositas, la verdad. Sí, por eso la próxima vez yo creo que no hay que hacerlo en directo. No, la verdad es que la idea de hacerlo en directo no... A no ser que estemos los tres juntos en el mismo sitio y con bebidas espirituosas. That's hot. José, ¿tú qué opinas entonces así en frío del direct? A ver, yo no quiero desanimar, pero es que muchos de los lanzamientos que han habido el año pasado son ports de Wii U o también juegos... Es que, por ejemplo... ¿Cómo se llama? El Darksiders, o sea, juegos que son... Pero eso no lo saca Nintendo y ports siguen saliendo. El Darksiders también ha salido en las otras y va a salir en las Assassin's Creed en las otras, ¿eh? Y en PC. Que son juegos que han salido ya hace, ¿cuánto? 5 años. Vale, José, pero es que no, que digas eso de, como diciéndolo de Switch, es que va a salir también en Play 4 y en One y en PC. Van a salir esos mismos juegos que has dicho. La gracia de Switch está en que los tienes en portátil. Es la gracia, vamos a decir. Pero que van a salir igual en todas. Y no es cuestión de que sea un punto negativo porque vayan a salir juegos que ya tienen tiempo. En todas pasa. Es decir, sale el puto Night Trap, que es un juego que tiene 25 años o por ahí, en consolas actuales. Y salen todas, con lo cual salen remakes del Toki, de juegos de estos... es decir, que te quejes de que saque Nintendo sus refritos, que ahora mismo ya están todos en la calle, no hay ninguno pendiente, creo. Bueno... Pues vale, lo entiendo. Claro, bueno, los refritos no se sabe de ninguno, pero juegos de Wii U todavía le quedan por sacar. Sí, por eso, sí, está claro. Pero la cosa está en que al final sigue estando ahí el tema y esos juegos van a salir igual. Es decir, han salido refritos, pero van a salir cosas que son, por ejemplo, remakes completos como el puto Zelda. Es un juego que tiene 25 o 30 años también, que no sé... Lo veo justificado, o sea, es un puto juego que le hace falta. Es que es distinto, el Zelda lo veo distinto porque es un... Es como, yo qué sé, es como me dices el Crash. Es que es un remake. Pues eso. Ya, ya. Pero, por ejemplo, que tiene... Son juegos así que dice, hostia, es que es notorio el cambio. Como para no notarse de la Game Boy a la Switch. Joder. Eso no diría refrito, por ejemplo, al menos yo. Claro, pues igual que el Resident Evil. Es un refrito, pero no veo... A ver, vamos a ver, es que es la base del original, pero puesta al día y es que es un juego nuevo. O sea, aunque sea, aunque la historia sea la misma y las mecánicas a lo mejor sean parecidas o las mismas, el juego es nuevo. No es el mismo juego. O sea, ya te cambia el motor gráfico, el diseño, te cambia un montón de cosas y el juego es nuevo. Igual que el Resident Evil 2, vamos. Otra cosa es, por ejemplo, tienes el... entre comillas, el remake del Shadow of the Colossus, que es exactamente el mismo juego. O sea, ahí no cambia nada. Solo los gráficos, que se ven mejor. Bueno, Fer, aprovecha y lee la noticia que has pasado por el grupo y ya nos la quitamos de encima. Y Dave Meister dice por el chat, a ver lo que tarda EA en sacar el Apex para Switch, aunque pensé que ya renegaban de Nintendo. ¿Y seguirán sacando juegos en la nube a los Resident Evil 7 o fue solo un experimento fallido? Ya no se habla de ello. No solo sacaron ese, sacaron un Assassin's Creed también, pero exclusivos de Japón. No se ha vuelto a decir nada, ya veremos. Pero bueno, Fer, la noticia esa... Pues nada, que el Star Wars de Visceral Games fue cancelado debido al motor Frostbite. Wow, pero ¿dan detalles? A ver, sí, a ver, leo la noticia entera. Es que lo he puesto, era para el próximo y digo, ya me la leeré y lo comento bien, pero nada, lo leo ahora. A ver, según dicen... Bueno, sí, léelo, va. Bien. Hace unos años, cuando se anunció el acuerdo que había entre Disney y Electronic Arts para quedarse con la licencia de Star Wars, durante la próxima década, varios juegos fueron anunciados, bla bla bla. Uno de ellos a manos de Visceral Games. Estudio que cerró sus puertas el 17 de octubre de 2017. hoy se han conocido más detalles de lo ocurrido en este proyecto. Ay, que me ha dado el venazo, no sé por qué. Según Henning, el juego se encontraba en una fase avanzada de desarrollo, aunque también confirmó que este no estuvo exento de problemas. Debido a la necesidad de utilizar el motor Frostbite Engine, la producción del juego tuvo que ser paralizada debido a que el motor estaba pensado para shooter en primera persona y no para juegos de acción en tercera persona, con un toque más cinematográfico. Lo que viene a ser como un puto Uncharted. Creo que Visceral estaba demasiado presionado con tantos desafíos. Aún así, estábamos haciendo un gran juego. La gente lo llamaba el Uncharted de Star Wars. Joder, si te lo digo. Aunque no sea mucho, es algo útil porque la gente puede hacerse una idea en su cabeza. Sin embargo, esto conllevaba que teníamos que usar el Frostbite Engine. Vamos, que les metieron el Frostbite hasta en la sopa. Que tenían que usarlo el Frostbite sí o sí. Y parece ser que no se adaptaba bien a toda esta mierda. Eso, todos los juegos usan la misma tecnología, bla bla bla, la Ayatollah. No obstante, era un motor creado para shooters en primera persona, no juegos de acción en tercera. Entonces, desarrollar ese juego en tercera persona y cubrirlo eran cosas para las que este motor no estaba hecho, continuó. Hicimos un montón de trabajo funcional del que creo que los equipos todavía se están beneficiando, porque es un motor compartido, pero es difícil cuando has estado tanto tiempo con algo así y luego no puedes decir, tada, aquí está el juego. Ojalá la gente pudiera haber visto más porque estaba en un desarrollo mucho más avanzado de lo que la gente pudo ver, agregó Henning. Bueno, que le den por culo al resto de declaraciones. El caso sí. Está en que sí, que... Pásate, tío, tengo algo de la mierda esta. Que mira, dice Dave Meister, claro, loco, como el FIFA que va con Frostbite. ¿No podía haber dicho eso hace un año cuando chapó el estudio? ¿O será que han tenido que recular por la mala prensa cuando decían que lo que daba dinero era lo multi? A ver, aquí algo ha pasado. Una cosa es lo que nos quieran decir, en plan, sí, ha sido por esto. Y luego otra cosa es lo que de verdad haya pasado. Con lo cual, en fin, es un poco intentar justificar algo a lo cual la gente está criticando, ¿no? Pero los motivos reales, espérate a ver si se llegan a saber. Dave Meister también añade que el Dragon Age pues va con Frostbite, o sea que bueno. ¡Ea, chicos! ¡Ea! Lo dejamos aquí, sí, ¿no? Ya estaría. Pues nada, pues chicos, sí. ¿Nos vamos con las despedidas o qué? Sí, qué puto asco lo que acabo de ver en Instagram, qué puto asco. Pues no lo describas. Bueno, chicos, pues ya estaría. Pues sí, ya las cositas hasta hoy. No creo que suba el podcast ahora. Es que encima voy a comentar una cosa. Bueno, aparte que es casi la una y tengo sueño. Tardo en subir el programa como una hora. El tema está en que Archive ha tenido cambios a nivel interno y ahora tarda un huevazo en procesar el audio. O sea, pierdo una cantidad de tiempo increíble por culpa de que Archive se ha vuelto muy lento para procesar los audios. Con lo cual ahora tardo mucho más en subir los podcasts y me toca muchísimo la polla que hayan decidido hacer eso, la verdad. Así que simplemente que lo tengáis en cuenta, que si tarda más en subirse el podcast respecto a cuando se graba, es por culpa de Archive. Así que lo siento, chicos, pero Archive manda. Así que nada, chicos. ¿Qué? ¿Qué tal el programica? Pues ya estaré. Vale. Bueno, lo vemos ahí metido, ¿no? Por medio. Pero respecto a noticias, ha tenido de todo un poco. Respecto a noticias, hemos tenido puntos distintos a lo que teníamos en el directo del Nintendo. Sí, ha sido bastante. Un punto de vista diferente y sosegado y calmado respecto a la calentura del momento. Por eso, chicos, no hay que decir las cosas en caliente. Mejor pararse a pensar lo que vas a decir antes de cagarla. Y mira, dice Darkis Nodal, pues ya estaría. Feliz día del gato. Eso fue ayer. Fortnite. ¿Qué día será hoy? Pues bueno, ya lo descubriremos. Vamos a... El día de hacer la maleta. Sí, ya ves. Vamos a despedirnos, que os veo bastante espesos, chicos. Así que venga, chose. Hasta luego, chavales. Hasta la semana que viene. Chavalada. Fer. Espera, para despedirme pongo cámara, venga. Muy bien. Venga, hasta luego. Perfecto. ¿Qué fue? Buen corte. Un de saludo. Mangas. Sí, señor. Mira. ¿Esto no lo hace un calvo? Plaza Toros. Pues nada, yo también me despido. Soy Adri. Nos vemos en el próximo Jet Set Podcast. Un saludo y un majestuoso saludo. Venga, hasta luego. Oh.